Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Sí, se me escucha a mí solo. Oh, sí. Qué bien, ¿eh? Es una voz como cultural, ¿sabes? Es de ultratumba. De ultratumba. Pégale un golpe al micro. No, hola, hola. No, pues nada, pues da igual, pues presenta tú, chaste. Pues bienvenidos a... Joder. Como nunca lo hago, dime, vesme chivando lo que tengo que decir, ¿eh? Bienvenidos una noche. Ahora ya se te hola, hola. Ah, cojones, pues nada. Pues nada, eso, bienvenidos una noche más al Calle Suerte Gamers. Que habíamos probado los micros, ¿eh? Que si no... Sí, los habíamos probado y Fan, que está en cabina, hola Fan, el primero en presentar hoy, el Fan, me ha dicho que se escuchaba como con eco, pero que no era nada serio y no lo parecía. Bueno. En fin, da igual. Que bienvenidos al Calle Gamers, ¿qué más da? A mi derecha, Chache, buenas noches. Hola. Delante mío, Cristian. Buenas noches. Izquierda. Buenas noches. En cabina, Fan. Buenas noches. Se escucha. Oh. Después de casi un año de programas, se escucha el técnico de sonido. Fan, háblanos. Es la voz del técnico de sonido, uno de los dos. Sí, soy yo. Desde aquí, desde cabina. Impresionante. Esto es algo que no. Impresionante. Un momento histórico. Pues bueno, lo dicho. Básicamente, nuestros patrocinadores: Sector, N.net, Fantasymundo.com, OJGames.com, NKPlayers.net, HardcoreGamer.net, que la semana que viene tendrá cuña. ArcadiaFighters.com. Y el teléfono, por si queréis intervenir. Chocobo, perdón, Chocobo, perrito. Perrito, es que con las prisas. A ver, te olvidas de mí. Le he dicho el teléfono 935805251. Esta semana no hay nada de Metal Gear, pero nada. No hay nada. Empezamos ya y después hablamos de Metal Gear y de lo que sea. Bienvenidos. Vale. Para leer las noticias más recientes del mundo de Nintendo, actualizadas cada día a todas horas, los artículos y editoriales con mejor contenido en español, visita sectorn.net. Aquí hacemos la diferencia. porque en Sector N estamos dedicados a Nintendo y nos gusta lo que hacemos. No olvides registrarte en nuestro foro, donde conocerás gente como tú, a quien le gustan los videojuegos y el universo que envuelve a Nintendo. Esto es Arcadia Gamers. Pues bien, empezamos este programa de hoy, que no sé qué día es. 17 de octubre. 17 de octubre. La semana que viene ya por fin estamos en presalón, como aquel que dice. Y tenemos grandes exclusivas. Muchas noticias del Muchas sábado. Noticias. Hoy tendremos en exclusiva en Arcadia Gamers a Dalixian, que nos explicará un poco sobre los campeonatos que va a realizar en el Salón del Manga. Recordar que Dalixian es la persona encargada del Expo Manga de Madrid, de los torneos que hicieron allí en Madrid, o sea que va a ser algo de quality. Básicamente lo que pasó en Madrid, en cuanto a consolas, lo van a traer este año a Barcelona. Y dicho sea de paso, qué alegría escuchar nueva música. Hombre, no es nueva del todo. Hombre, sí, pero cambiando los CDs. Claro. Hemos cambiado los CDs. Ah, sí. Este CD no estaba. Sí. ¡Tani! ¿Qué te has colado? Otra vez. ¿Cómo tenías que traerlo tú? ¿Qué? Hombre, ¿no tenías un CD preparado? Sí, pero como bien sabes, mi grabadora no pilla CDs. ¿Me avisa? No, yo también tenía un problema con los CDs. ¿Qué problemas? ¿Qué problemas tenemos? Hoy tenemos noticias. Perdón, hay que decir una cosa muy importante. Muy importante. Tenemos ya los programas anteriores. Sí. Y los procederemos a colgar mañana por la tarde. Mañana por la mañana. Por la mañana, mejor aún. Mañana por la mañana tendremos todos los programas colgados, inclusive el de hoy. Sí. Así que perdonadnos, disculpad este problema que hemos tenido en arcadiagamers.com. Sí, pero porque si pasa que el que normalmente se lleva los programas en su pendrive no caben. El MP3, el otro, tampoco va, el de Tony. Y Edu no tiene por qué traerlo porque tenemos dos y no de esto. Y el cable del MP3 de Chris es la cosa más rara del mundo. Pues nos quedamos sin programas y los oyentes sin escucharlo. Pues nada, pues empezamos ya este programa de Arcadia Gamers. ¿Y qué tenemos para hoy? ¿Qué nos lo hemos dicho? ¿Qué tenemos? Pues muchas noticias. Ay, sí. Muchas noticias de PlayStation 3 y de Wii, básicamente. Porque ya está bien de 360, ¿eh? Llevamos dos semanas que ha sido un poco pesadillo, que me daba asco hasta a mí. Tampoco había muchas cosas de 360 esta semana. Bueno, o sea que se puede hablar un poco de Phantasy Star Online, se puede hablar un poco del Splinter Cell. ¡Pero no lo vamos a hacer! Bueno, hablaremos un poco por encima, un poquillo por encimilla. Entonces, eso, noticias sobre todo centrado en esos dos asuntos y el juego para analizar English Training, con el que intentaremos aprender un poco de inglés, ¿no? Exactamente, y en el retroanálisis tenemos ni más ni menos que un clasicazo de Konami Arcade, de Simpsons Arcade. Impresionante. Sí. Efectivamente, y también lo he dicho, que hablaremos con Dalisa. Entonces empezamos con las noticias, desmintiendo algo que la semana pasada nos comunicó aquí el amigo de Urense, Alberto, que nos llamó muy amablemente para decirnos que habían aparecido en algunas webs rumores que decían que podía retrasarse PlayStation 3 en Europa hasta mayo. Aquí pues no dimos crédito, porque es que... Hombre, yo sí le di crédito, porque puede pasar ya cualquier cosa. Podía pasar cualquier cosa, pero que no nos lo podíamos creer, quiero decir. No lo podríamos creer. Y efectivamente... Pues el miércoles pasado, desde Sony Europa se desmintió pues este rumor que situaba el lanzamiento de la consola en mayo por unas declaraciones que supuestamente había hecho Ken Kutaragi y que no existían. Hay un contubernio para que PlayStation pinche en Europa. Al menos en España me parece que las cosas no van a ir así. No, luego explicaremos por qué. Curiosamente, una encuesta de una de las tiendas más grandes, ¿no?, de España, pues ahí parece que un sector... Un cúmulo de gente. Un sector que se creo que se encamina más a comprarse una PlayStation 3 que no otra cosa. Lo dicho, que sí que va a salir en marzo PlayStation 3. Tarde, pero sale en marzo. Al menos sí. No va a pasarle como al Zelda. Yo digo y baja la música, fan. Bueno, ya empezamos. Yo digo que se retrasa un poco más. Ah. Fallamos con el Kingdom Hearts y vamos a fallar con Play 3, pero yo lo digo. Ya está, ya puedes subir. Yo espero que no fallen. No, ya, faltaría. Yo tampoco creo que fallen, pero bueno, yo creo que fallarán. No, no, no creo. Y además, si no fallan, me comprometo a hacer algo, no sé. Vamos a Montserrat a pata, caminando. No, a pata no, de rodillas. De rodillas. Subimos a Montserrat de rodillas. Si no se retrasa, vamos de rodillas, llegamos allí a la cima de Montserrat y sacamos una pancarta que ponga Sony. La cagaste, pero no la has cagado ya tanto. Joder. O algo así. Bueno, y de todas maneras, para marzo PlayStation 3 y podremos saborear pues el nuevo sistema online de la nueva consola, de lo que va la siguiente noticia. Pues sí, señores, estamos hablando de PlayStation Network, que como ya aventuramos en anteriores Arcadia Gamers, se va a copiar descaradamente de Xbox Live. ¿De qué no se copia Sony con sus PlayStation? Vale, pero lo dicho, a ver, si se copia, van a ofrecer un gran servicio e incluso mejorarlo. Pues bienvenido sea. ¡Qué menos! ¡Qué menos, exactamente! Pues bueno, básicamente, este nuevo PlayStation Network, que es como se va a llamar el servicio online, nos ofrece muchísimas cosas tan interesantes como en Xbox Live. A ver, cuenta. Básicamente enviar mensajes a otros usuarios. ¡Oh, qué guay! Sí. Es lo mismo. Podremos usar teclados USB para navegar por internet. Podremos agregar amigos. Tendremos un sistema de puntos llamado reto. ¿Cómo eran? Logros de Xbox Live. tendremos un pequeño módulo llamado PlayStation Store, que vendría a ser el bazar de Xbox Live, donde podremos descargarnos sus típicos... ¿Sabemos el cómo se llamará el bazar en Wii? Seguro que su nombre te pide Wii. La Wii tienda. ¡Wii tienda! ¡Qué guay! Bueno, pues eso, que el PlayStation Store vendrá a ser básicamente el bazar de Xbox Live, donde podremos descargar nuevos niveles, nuevos skins y estas cosas que se suelen bajar con Microsoft Points, pero que aquí no tendrá ningún nombre. Aquí serán dólares, euros o yenes, o la moneda que estés usando. Lo cual se agradece, ¿no? Porque básicamente es un poco 900 Microsoft Points, y dices, ¿y cuánto será eso? ¡Pum! Bueno, el micro de Edu, como cada semana, tiene que dar la siempre nota. Siempre falla. No, pues... Es igual que el Xbox Live, igual que el Wii... No, es que es exactamente igual. Es que no varían en nada. Joder. Podremos descargar demos, podremos descargar vídeos... Es que... ¿Qué mejora? Entonces, ¿qué mejora? ¿Cuál es la mejora con el Xbox Live? Que no usa Microsoft Points, que usa euros. Es que aquí no hay mejora alguna. Sí, hay una. Pero eso no se puede llamar mejora. En fin, bueno... Al menos no será malo. Se podrán descargar clásicos de Play 1. Ay, sí, bueno, sí. Eso sí que es bueno. Es algo que han dicho, pero que no han querido meter mucha avanza sobre esto. Claro, como el Perfect Dark en la versión especial, ¿no? De Perfect Dark 0. Sí, mira, no me hables de eso, que entra aquí el forero y la liamos. Pues eso, que básicamente podremos descargar juegos de PlayStation, PlayStation 2 e incluso PSP. Pero, lo dicho, no han explicado nada sobre esto, así que no sabemos nada de momento. Yo esto lo califico de humillo. Humillo. De momento de humillo, ¿no? Sí. Veremos qué pasa. Es, ¿no?, como el humillo del emulador de PSP, bueno, de PS1 para PSP. Sí, con su Ridge Racer. Que va, no sabemos nada. Entonces, bueno, pasamos ya por fin a la siguiente noticia, y es que PlayStation 3 y las consolas en América. Pasamos a la siguiente noticia. Estaba alargando. Bueno. Pues eso, las tiendas americanas, pues... ¿Qué pasa? Nada, que esta canción... Claro, Bloody Tears, otra vez. ¿Cuántas llevamos de Castlevania? Es que me parece que he traído un CD del Castlevania. ¡Ya lo veo! Bueno, pues hoy especial música de Castlevania. No, tranquilo, la segunda sección ya cambió de CD. Sí. Vamos, creo yo. Bueno, da igual, la banda sonora es maravillosa, o sea... Sí. Bueno, pues... Que en el territorio americano solo van a haber 400 PlayStation 3... 400.000. Bueno, 400.000. Es obvio. No lo dice mal. Hay, no sé, 400.000 tiendas y 400.000 PlayStation 3. O sea, una PlayStation 3 por cada tienda. Sí. Y bueno, y aseguran que van a tener problemas de abastecimiento peores que los de Xbox 360. No lo dudo. No. Y se especula que los establecimientos solo recibirán un máximo de 8 consolas. Perdón. Ahora imagínate, esto es, a ver, vamos a ver, esto es vergonzoso. Vamos a divagar. Año 2007, bueno, finales de 2006 va a salir en América. 8 consolas por tienda, pero ¿esto qué es? Divaguemos, imaginemos nuestro MediaMarkt con 8 consolas. Hay puestecicas del rollo, no ¡hala! Siento, ya están reservadas. Impresionante. Aunque bueno, aquí el vicepresidente de Sony pues declara que PlayStation 2 se lanzó con 500.000 de unidades y que la consola cuenta hasta ahora con ¡claro! 106 millones vendidas. No dudamos de las ventas de PS3 dentro de... ¿Cuántos años hace que salió PlayStation 2? 6 o 7. Dentro de 6 años, pues a lo mejor, no sé, yo personalmente no creo que llegue a esta cifra, pero por ahí. Quiero decir, me estás contando, vamos a ver, ¿qué me importa a mí? Las unidades de lanzamiento con las ventas totales de la consola. No tiene nada que ver. Espera, que creo que Fan quiere añadir algo. Ah, ya. Por cierto. Fan. Hemos fan. Descubierto que la voz del anuncio de Sector N es la de Fan. Sí, porque sí que había salido antes, pero era en la cuña de Sector N. Y claro, ya se sabe quién fan, es. Fan. Venga, va, di algo, Fan. Yo quería comentaros simplemente que la gente se comprará PS3 y empezarán a subir las ventas cuando esta baje de precio. ¡Ah, sí! No, eso espero. A ver. Yo creo que nadie, o poca gente, va a poder gastarse 600 euros en una consola. Hombre, 8 personas por tienda, sí. En fin, a ver cómo sale esto. No te lo pierdas, 8 consolas por tienda y 16 para las tiendas más importantes. Cuidado. Una cosa, vamos, un cambio importantísimo. Yo qué sé, yo me acuerdo cuando salió la 360 aquí en España, a ver, que la gente no la tenía reservada y tal, tenía problemas, y llegara un MediaMarkt cualquiera y ver una pirámide de 360 y dice, wow, pues me la compro aquí, pero es que aquí es que ni las reservas, creo yo, porque dime tú que son 16 bueno, reservas. Las reservas, al menos las de Wii ya están agotadas, o sea que las de PS3 lo mismo. No, las de PS3 ya se han agotado en Estados Unidos, sí. Poquitas horas han durado, además. Es que con 400.000 unidades ya me dirás. Ya. Hay pocos americanos. El mercado más importante del mundo en cuanto a... A dinero. En cuanto a ventas. Cantidad, por supuesto. No sé, es penoso, o sea, quiero decir... No sé y qué bueno, piensan ya, hacer. Ya daremos los datos después de ventas de este último mes. Uh-huh. Y compararemos, muy bien. Pues bueno, hablemos de Canis Canemedi. Pues esto es Bloody Tears. Sí, claro. Versiones para parar un tren de estaciones. Sí. Coño, una por juego. Es que el Edu te puede hacer un CD solo con versiones de Bloody Tears. Sí, no lo dudo. Sí. Mira, están saliendo temazos del Castlevania. Claro. Espero que os guste el Castlevania. Joder. Es que si no, nos vais a odiar. Vaya. Bueno. Por cierto, confirmar lo que dije de Castlevania, de DS. Ya, ¡no dicen nada! ¡Qué fuerte, tío! Sí. Adelante, chat. ¿Qué no, ha pasado? Ya, pues eso, que Castlevania, que juego que ahora mismo, porque vamos a ver, ahora mismo DS está pasando por una época flojilla. Hoy, curiosamente, analizamos el Indie Training, pero vamos a ver. ¿Qué queda? Es que ¿qué quedaba? No queda nada. No queda nada. Tenemos el Castlevania y tenemos el Final Fantasy 3 en primavera. Bueno, el Castlevania en febrero. Efectivamente. Ojo, ¿eh? La época buena está por sí, llegar. Sí. No, es que, a ver, no sé. ¿Te ha escuchado, Fan? ¿Si te ha escuchado lo que has dicho? No. Que la época buena está todavía por llegar, creo yo. La más buena. Porque ahora todos los títulos que están saliendo en Japón. Hasta que nos lleguen aquí. Claro, claro. Que lleguen. El quinto miembro, ¿eh? Qué bien. Qué bien sienta. El quinto elemento, Chris. Bueno, pues Bully, también conocido aquí como Canis Canemedi, ha sido calificado por la BBFC, el organismo encargado de calificar por edades películas y videojuegos. Ha sido catalogado como juego recomendado para mayores de 15 años. Estamos hablando. Hola, Ren, ¿qué pasa? Un momento, Ren. Calla. ¿Qué pasa? O sea, Gerardo. ¿Qué pasa? Estamos hablando de la maniobra de marketing mejor hecha. Una de las maniobras de marketing mejores hechas en la historia de los videojuegos. Pues sí. ¿Qué es el marketing, Ren? Bueno, es igual. Cristian, te lo digo a ti. Estamos hablando de una de las maniobras de marketing que mejor se han hecho en la historia de los videojuegos. Vender un juego como terriblemente violento y que después pase un test de estos de calificación por edades y lo coloquen en 15. Por 15. Ah, que no es violento, ¿eh? ¿En serio, Nen? Vamos a ver. No todos los juegos son violentos. El juego se llamaba Bully, todo el mundo se pensaría que se... Sí, Nen, en los GTA... sí. Bueno, sí, la misma compañía que tú. El de Rockstar, ¿no? Esa te la sabes, ¿eh? Dime más, compañías de videojuegos por los 25 céntimos. Rockstar Games. La del Pro, ¿eh? Rockstar Games, responda otra vez. Rockstar Games. La del Pro, ¿eh? Konami. Konami, bien. Vale. La de los Final Fantasy. Squaresoft. Proein. ¿Qué? Proein, no. Ah, no. ¿Cómo que no, Nen? Proein, no, tío. Proein, no. Proein distribuye. Igual es, Nen. Square Enix. ¿Cuál? Es un deporte de raqueta, ni. Venga, 50 céntimos. Bien, Nen. Ten 50 céntimos para ti. Bueno, pues, ¿qué pasa con el bully? Pues, eso, parece ser que tanto humillo, o sea, tanto de qué hablar que levantaba, pues no va a ser tan violento, pues si no recuerdo mal, esta empresa del Reino Unido es una de las más exigentes. Efectivamente. Al calificar tanto videojuegos como películas. Entonces no podré matar a niños, ni. No podré llevar a mi pelado. Hombre, concretamente matarlo, no sé si podrán matarlo, pero. Es que en cuanto a marketing hay que quitarse el sombrero. Porque se lo han hecho, vamos. Sí, la verdad es que vaya tela. Nos lo han quebrado a todos. Rockstar, la compañía de GTA, va a sacar un juego que se llama Bully. Hace un año mataron a un crío en Euskadi por el tema del bullying. Madre, o sea, ya aquí todo el mundo. ¡Oh, un juego de bullying! ¡Madre mía! Ha sido, pero y al final le cambian el nombre. Maniobra que te trae y ala. Bueno, aquí me estoy rayando la cabeza, ¿eh? Yo me largo ya. Sí, esto es demasiado para mí. Es que yo me pensaba que el bullying iba a ser de violencia extrema, ¿eh? De reventar cabezas. Con el niño pelado y la alfa y. El niño pelado. Te pones una alfa, ¿eh? ¿No? No, no, no. Da igual, Nick. Venga. ¡A la Nick! ¡Hasta luego! Elementos. Y volvemos a PlayStation 3 con la nueva versión de Oblivion. ¿Me explicáis por qué entramos aquí, Sclavers? ¿Por qué Sclavers? No, por el primer lanzamiento. ¿Por qué Ice Climbers? Porque me inventó una canción graciosa y más allá de Ice Climbers. Porque es pegadiza, es Dios esa canción. A ver, pegadiza sí que es. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Oblivion? Bueno, el productor ejecutivo de Elder Scrolls, Todd Howard, ha confirmado que la nueva misión llamada Knights of the Nine. ¿Cómo se llama el juego? Es que me parece que a ti te va a ir muy bien el English Training, ¿eh? Vete un poquito a la mierda. Pero palabrotas dice muy bien en castellano, ¿eh? ¿Qué hace el chache el besito? Le doy un besito a Chris. Bueno, voy a callar. La misión esta nueva durará de 10 a 20 horas aproximadamente. Que, coño, para ser solo una misión ya está bastante bien. Joder. Y de 10 a 20 horas, o sea, 10 horas. 15 como mucho. 11. 15 como mucho. Zelda Twilight Princess, 100 horas de juego, de hilo principal. Ya se han quedado en 70. Y el juego real serán 40. Seguramente. O menos. No. Bueno, en fin. Y bueno, también ha comentado que hay planes de ofrecer contenido descargable, igual que en 360. Y que incluirá una ligera mejora gráfica. Ligera. Sí. Ligera. También hay que ver que entendemos por ligera. Estamos ya limitando al chip cell y a sus amiguitos de componentes. Calla, que aparecerá. Ligera. Silencio, señores. Tristeza en el ambiente. Pónganse sus trajes de negro. Porque Clover, amigos míos, ha muerto. Tenemos que llorar o algo. Pues sí. Porque el Chachi está haciendo fotos. Porque lo que a mí... No, estoy haciendo un vídeo para colgarlo en la web. Yo estoy muy triste, yo estoy muy triste. Pues el Okami, los creadores de Okami, los creadores de God Hand, los creadores de Beautiful Joe, mi querida saga Beautiful Joe, me cago en la hostia, se van de Capcom. Como golpe duro. Como Clover no genera el suficiente beneficio a Capcom, han decidido prescindir del servicio de Clover. Joder, es que no somos para nada que, serios. Para que vean lo que nos importa Clover, o sea. Pero me parece muy fuerte. Clover hace grandes juegos. Okami o Beautiful Joe. Uno. 2. 1. Ah, no, Beautiful Joe 1, sí, por supuesto. Claro, enfoca la cubilla. Entonces. Lo siento, ¿eh? No, no, tranquilo, chache, si ya veo lo que te importa a ti, Clover. Uno de los mejores juegos de la GameCube, Beautiful Joe, pues y ahí. Sí. Es una pasada de juego. Ya está, mañana subimos este vídeo para que la gente pueda ver cómo es esto. Pues sí, me parece muy bien. Pero podrías saberlo en la noticia de, yo qué sé, de... Sí, sí, te he jodido la noticia. Activision se apunta a la moda Steam. Oye, un respeto para Steam, ¿eh? Va a ser el futuro. ¡Buah! ¡Hola! ¡Hala! ¡Hola! ¡Chache, tío! ¡Que es Clover! Ay, tío, ¿por qué no os vais a la mierda? Yo estoy aquí deprimido. No, no, no, en serio, yo también me deprimo contigo ahora mismo. Venga, me deprimo, deprimido estoy. Oh, pero lo dices totalmente. Oye, que da igual. Que se van juegazos como... Como Kami. O Kami es un juegazo, no os atreváis a... Vale, vale, vale, tienes razón, claro, están mirando los juegos y se va solo un juegazo, que es Beautiful Joe. Y Beautiful Joe, Yokami, chache, Yokami. Yokami. Y el God Hand, que lo están criticando mucho. Como siempre. No puede ser, hombre. El God Hand debe ser. Es como el Killer 7. Ya, no me lo digas. Oh, Dios, Killer 7, Killer 7. Mira dónde está. ¿Te lo has comprado, Tony? Pues me lo he ido a minar, pero valía 35. Yo es que. ¿Cómo voy a pagar 35 euros por un juego de GameCube? ¿En qué cabeza entra? ¿Sabes por qué vas a pagar 35 euros? Porque lo quiero. Porque Nintendo, cuando va a lanzar una consola, anuncia un platillo que va a sacar una serie económica. Pasan 6 meses y luego se olvida. Se olvida. ¿Sabes cuánto vale el Resident Evil 4 para PlayStation 2? 30. 30 o menos euros. Incluso. Vale, el de GameCube vale 60 todavía. Toma. Como unos campeones. Bueno, pues básicamente... La idea de Nintendo va para los juegos de Nintendo. Y por favor, ¿podemos hablar de Clover? ¡No! ¡Por supuesto! Bueno, pues, ¡vamos, Tony-chan! Tú puedes. 400 millones de yenes de pérdidas para Capcom. Y luego salieron unas declaraciones de la propia Capcom diciendo que, a ver, que básicamente han cerrado Clover para centralizar todos los estudios, los dos estudios, Capcom y Masney, Capcom y Clover. Y bueno... Que ha tenido muchos problemas de dinero y que básicamente que se reconoce que los juegos eran buenos, pero que no por calidad se da dinero. Lo cual es algo bastante triste, ¿no? Dentro del mundillo del videojuego, que la originalidad no te dé dinero, la verdad es que es bastante fuerte, pero en fin, qué faren. Luego también dicen que ¿Qué haremos? Entonces también nos dicen que gente como retiros que han habido en Capcom, como el productor de Okami, Atsushi Inaba, y el director de los últimos Devil May Cry y de Kikamilla en junio y julio de este año respectivamente, que tuvieron la esperanza de volver a recuperarlos, pero que no hubo suerte. Entonces a ver si hay un poco de suerte para el futuro y conseguir rescatarlos y que se vuelvan a Capcom. Shinji Mikami, como bien sabemos, no estará en el desarrollo de Resident Evil 5 y lo seguirá produciendo el señor Takeuchi, que ya estuvo en el primer Resident Evil 1. Realmente Capcom se ha dejado ir de la manga muchos genios. Miedo, da miedo, tío. O sea, es que Clover, a ver... No sé, es que... Yo intento ser positivo, pero es que la verdad es que... Esto sin Clover va a ser difícil. Capcom sin Clover no van a ser esos juegos que Capcom esperábamos. Capcom está con como el Madrid. Sí. Esos juegos que esperábamos ahí... Bueno, aún están los Planet, por llegar, que la verdad sí, es que tiene un pintazo que es brutal. Los Planet tiene buena pinta. Y el Dead Rising, con los grandes premios que se ha llevado y la gran crítica que tiene. Pero bueno, a ver qué pasa con Capcom. Pasamos a la siguiente noticia. Y es que Activision pues también va a ofrecer algunos de sus juegos en la plataforma Steam. Ahí donde mucha gente pues conoce... ¿Edu? ¿Perdona? Está tardando la canción. Ah, estupendo. Así me hacéis de lo musical. Lo dicho, esa plataforma para distribución de juegos online que mucha gente conoce por Counter-Strike, básicamente, con la cual pues puedes chatear con tus compañeros que los has agregado y jugar, venga, vamos a meternos en esta partida de Counter-Strike, es mi experiencia personal con la Steam, ¿eh? Pues Activision va a incluir juegos como Call of Duty. Bien. Bien. Yo tengo ganas de jugar al Call of Duty. Claro que sí, es una paja. Sí, ¿verdad? Qué feo, ¿eh? Ha sonado feo. Es brutal. Pues lo dicho, 5 títulos de Activision van para esta plataforma Steam, juegos de PC, los juegos de la Segunda Guerra Mundial, Infinity War, Call of Duty, su expansión, United Offensive, se podrán adquirir por 20 euros. Ajá. Y luego también el Call of Duty 2, que estará dólares, y el Call of Duty 2, que también se podrá adquirir por 40 euros. Y también el GAN. Juego GAN de Neversoft. Oh, sí. Por $30. Así que vamos, popularizando, se va haciendo un poquito más grande esta plataforma Steam, que pone las cosas muy muy fáciles y muy baratas además, sí, a unos precios más que asequibles. Es muy sencillo saber utilizar esto, te actualiza al momento tanto la plataforma en sí como los juegos en los que están, los que tienes disponibles para la plataforma, y facilitan muchísimo y reducen mucho los errores del juego online, aparte de que los agiliza bastante. Así que bien, porque así pues poco a poco vamos pues haciendo que el juego por PC, que vamos, que si digamos que es, ¿no?, el génesis del juego online, se va extendiendo. Vamos al E3 del año que viene. Pues bueno, ya se ha confirmado sitio y fecha para este nuevo E3. Será el 11 y el 13, del 11 al 13 de julio, en Santa Mónica, California. Solo recuerdo que está fuera de temporada de Arcadia Gamers. ¿Sí? Son fechas totalmente... Pero es que es tope de feo. Es poco carismáticas. O sea, son fechas carismáticas. Que no es mayo. Que no es mayo. ¿Y por qué no has dicho que no es mayo? Porque quería decir la palabra carismático. Sí, ¿eh? ¿Carismático? Te da un cierto toque de, no sé qué. Carismático. Es carismático. ¿Qué te parece? Es como no escroto. El modelado no mola y el carisma... Bueno, el carisma es como escroto. Escroto. Es una palabra que suena fuerte. Hacía tiempo que no decíamos escroto en cadena. Es un maloliente. Una palabra es escroto. Suena escroto. Mal. Escrutinio. Suena mal. El escrutinio de la quiniela. Es una persona... Es horroroso. Sí. Pero a ver, yo quería hacer una reflexión y es la siguiente. Hemos pasado por una serie de ferias interminables, 20.000 ferias en Barcelona, en Alemania, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sí o no? 20.000, 20.000. Muchas ferias de golpe. Y ahora nos encontramos que, o alguien me corrija si me equivoco, o al menos yo no sé, pero creo hasta, que no te hasta marzo ya, no ya hay ninguna feria. ¿No? ¿Y qué de marzo? La Game Developers Convention, ¿no? Bueno, es que todas se llaman igual ya. Bueno, mira, se ha confirmado la Space World de este año. ¿Lo sabías? Sí, creo que tenemos después una noticia sobre el tema. Perfecto. Sí. Bueno, no es Space World, es Nintendo World, pero sí, bueno, pero para el caso. Lo dicho, que ningunean al E3. ¿Tanto dinero perdían las compañías con este E3? No me lo creo. Que se pierda dinero, así os lo digo, no me lo creo. Porque es que llega a ir tantísima gente que me cuesta de creer que se pierda dinero. Hombre. Es que maniobra de publicidad mejor que un E3. Además, sí, todo el mundo espera al E3. Claro, sí. Por claro eso que sí. Yo no entiendo. Todas las compañías lo más pequeño. Todas las compañías esperan al E3 para mostrar sus grandes novedades, sus grandes vídeos. Y ahora saldrá un sustituto. Que... No lo dudéis que saldrá un sustituto. Es que es imposible. Hacerlo solo para la prensa y más pequeño de lo normal. Hombre, y... yo creo o que o bien sale un sustituto o que otras ferias que ganarán últimamente popularidad. Efectivamente, sí, como sí, esta Game Developers que se nació hace poco, alguna feria en Europa que sobresalga un poco tiene que empezar a nacer, porque esto, vamos a ver, esto es ridículo. El E3 ya no es el E3. Le llaman E3 todavía, pero y más no que van mismo a realizar una selección de compañías para las que puedan existir. Madre mía. Derecho de admisión en el E3. Te cagas. O sea, de momento vamos a tener el TGS como el número uno, me parece a mí. Y a ver qué pasa con este E3. Chris. Se acaba la canción. Me dejáis sin canción. Bueno, pues ha surgido una nueva herramienta de desarrollo para Wii. Llamada Live Move. Que ha sido creada por iLife, una compañía californiana en conjunto con Nintendo. Yo qué sé. Perdona, Cristian, ¿eh? Sí, joder. Es que ha sido sonar de nuevo Bloody Tears y todos mirándonos. Joder, tío. Con eso la ha salido dos veces. Con esta. No, yo he contado tres, con esta. No, la otra ha sido un preludio de Bloody Tears. Bueno, y era, y era el Holy Orders. Ojo. Ostras, bueno, vaya tela. Tanto da. Bueno, pues, como decía, una nueva herramienta, el Live Move este, que permitirá a los programadores introducir opciones de movimiento más intuitivamente y más rápidamente. Por ejemplo, a ver si lo he entendido bien, que yo en estas cosas soy un poco negro. Pero yo entiendo que con este aparato tú le dices: desplazo el mando 180 grados de izquierda a derecha. Y eso querrá decir que, yo qué sé, que abre una puerta. Y lo grabo. Y eso para ese juego será así. O eso es más o menos. Yo creo que la idea va a ser. Va por ahí. Pues no te pido mucho. En lugar de programar. Bueno. El movimiento de 180 grados, que lo haces y captura la programación. Vaya. Rollo Dreamweaver, que te hace toda la programación y tú vas poniendo imágenes y pollas. No. Vamos, que es mucho más sencillo. No entiendo. Pues te hace la... No lo sé. Tú haces el movimiento. O sea, a ver, fan. Tú haces el movimiento. Fan, que puedes hablar, dale al micro. Venga, habla, fan. De hecho, estoy con el micro. Ah, vale, es que se te escuchaba. Adelante, fan. Que... Qué alegría, qué alegría. Seguramente sea como grabar un movimiento a través de un sensor de movimiento, como hacen para captar los movimientos en... para hacer las TGs de algunos videojuegos. Sí, sí, sí. De algunos personajes, como son juegos de fútbol y juegos de básquet, que, uh-huh, que lo hacen mucho. Pues sí, pues sí. O sea, lo que hemos dicho, pero con otras palabras. Sí. Efectivamente. Mejor dicho. Sí, mejor bueno, dicho, sí, mejor dicho. Dicho. Sí, la tienda, pero la tuya es más fea. Pero es que yo no lo entendía, lo he dicho desde el principio. Vamos a ver. Entonces es eso, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que sí, no... ¿Qué ventajas no puede dar? La compañía idea que lo hace se llama iLife. iLife, sí. iLife. Es como conectan una frase life del, lo que sé, del Viva Piñata, ¿no? ¡Oh! ¡Ole! ¡Ole el Viva Piñata! ¡Viva Piñata! ¡Ta, ta, ta, ta, ta, ta! ¡Viva Piñata! ¿No ibas a traer la canción a todo la esto? Semana que viene. La semana que viene sin falta. Tenemos una... Junta la coña de Hardcore Gamers. Sí. La semana que viene tenemos una limpieza de sonidos. Se va en Pepe Navarro, viene Kacirai. Va a ser increíble, va a ser increíble. Silencio. No, vale. Sí, va a ser brutal. Bueno, según declaraciones, el Live Move permitirá a la industria del videojuego cambiar un control indirecto por un analógico más natural. O sea, que lo que decíamos, ¿no? Que capturará el movimiento y nos ahorramos chuminadas. Muy bien, pues ya está. Sí. Vamos con Zelda. Cabrón, se estaba esperando. Estaba deseando. El Soma Club este. Perdón. Tirando. Se ha escuchado, Joder. Siento. Parecía que se iba a caer el altavoz ahí. Estoy con la banda sonora del Castlevania. Tirando estoy cuchillos. Como si fuera esto, yo que sé, un látigo. Es el Soma Club. Hostia, y se me ha escapado. Con la canción del área. Vaya tela. Vale, chache. Oh, ¿estás hablando de Zelda? Qué putada, cuando te interrumpen cuando hablas de algo que te interesa. Sí. Adelante. No, es igual, Tony. Vamos a ver, es algo que me interesa, pero dejó de interesarme hace mucho tiempo por culpa de Nintendo. Le hemos prometido un aplauso, ¿eh, Edu? No, pues todavía no he dicho nada. Ya, pero ya empiezas bien. Ah, la broma es esa. Por el buen camino. Ya te mereces el aplauso. No, no he empezado la broma. Claro, yo es que estoy muy cabreado. Yo supongo que... Bueno, no, supongo no. Voy a hacer una crítica a los nintenderos. Primero. Bueno. Hola. Te he invitado yo. Final Fantasiero. ¿Qué? Di todo lo que tengas que decir porque yo vengo calentísimo con el tema Zelda y voy a soltar aquí mierda por la boca. Pero, opinión. Pero ¿qué quieres que diga? Que Zelda es una mierda. ¡Wala! ¡Qué argumentos, Me destrozas. Como el de Zelda. Los argumentos que tengo son como los de Zelda. Ah, esa es buena, ¿eh? Ahí sí que te doy un aplauso. El Chocobo la polla. Tío, ¿qué le va a hacer, el Chocobo? Mira, como la acaricio. Está conmigo hoy, ¿eh? Sí, yo también estoy con él. Con el Chocobo, no contigo. Yo, a mí me gusta. Lo único bueno de los Zelda son la banda sonora. Ya está. Pues vamos a ver. Cierto. Entonces, ¿todos los Final Fantasy, absolutamente todos, tienen mejor argumento que un Zelda? Sí. Ajá. Bueno, ¿y qué me dices de Final Fantasy Crystal Chronicles? Ah, que eso es un Final. 2-1. ¿Eso es un Final? Eso es un Final. Se llama Final Fantasy. Es que al menos tiene 13 juegos. Se está poniendo nervioso. Se está poniendo nervioso. De 13 Finals, 12 con buena historia. ¿De Zeldas? El 11 también. Hombre, es online. Hombre, y yo no he jugado, pero el 10-2 echáis pestes. Sí, ¿fan? ¿Puedes decir algo? Tactics. ¿Fan, perdón? Es cierto, pero al menos tiene historia. El 10-2... prefiero no hablar. Pero digo que también nos quedan los Final Tactics. No, Final Fantasy, lo di algo. Es cierto. El 10-2. Y los Legends, y los Mystic Quest, bueno. Bueno. Pero es que el Final 10-2 tampoco lo conozco. Hablamos de los Zeldas de la consola esta de mierda. Estos que eran en vídeo, ¿cómo se llamaba? La CDI de Panasonic. Esa, la Panasonic. Uy, vaya tela. Qué gran juegos, ¿eh? Bueno, pues nada, Final Fantasy, ¿algo más que añadir? No, simplemente que los Zeldas son la mierda. ¿Has venido a joder la marrana un poco más? Claro. Y ya está, ¿no? A calentar los ánimos por ese Zelda que llevamos esperando desde antes del programa. Casi 7 años desde que vimos la primera imagen de este juego hasta que sale. 7 años. 7 años. 7 años. será la desde la aquella... primera imagen en el Space World del 2000. La imagen aquella del Ganon luchando contra el Link. Sí, vamos. Sí, qué maravilla. Que se vio en todas partes y todo el mundo... Yo, a partir de ahí, decidí comprarme la GameCube. No he cometido un error más grande en mi vida. La GameCube. En mi vida. Bueno, ¿viste el Final Fantasiero? Es mi risa. ¿Cómo es tu risa? Parece que te atragantes. Ya, es que me voy. Hasta luego, adiós, Choco. Choco se queda aquí. Adiós, Final Fantasiero, adiós. Vamos a ver. Qué risa más pegada. Risa más. Decía que quería hacer una crítica constructiva a los nintenderos. Baja el volumen. ¡Hala! Venga. Vamos a ver. Estamos expectantes aquí todo el mundo. Otra vez, no te cargues el micro. De momento, Chache, te adelanto que has perdido ya a un seguidor de Nintendo con Javier. ¿Seguro? Que se ha comprado una 360. No. Un, salido, bueno. Un saludito a Javier. Venga, Javier. En el fondo es... Sigue siendo. Nintendo. En su corazón tiene, en vez de un corazón, una N. Y, es un... y hoy le han comprado el cameo. Uy, porque uy. Se han equivocado. Javier, vas a disfrutar. Vas a disfrutar, cacho. De lo lindo. Del principio del juego, que es maravilloso. ¿Cuántos después, enemigos en pantalla? Ah, muchos. Eso sí, ¿no? Sí. Eso sí, eso no se le puede estar. ¿Y Cera? ¿Tenía Cera? Sí, tiene Cera. Joder, Cera. Vamos. Bueno, pero da el mensaje. Vamos a ver, nintenderos, ¿qué nos pasa? ¿Por qué somos tan permisivos con Nintendo? Nos ha maquillado el lanzamiento del Zelda de GameCube. ¡Nos lo ha maquillado! Durante 2 años, patraña tras patraña. Que sí, que sale para GameCube, que sale... No, para Wii, no, por Dios, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo podéis pensar eso, que sale para Wii? ¿HD DVD? Por no, Dios. No, ¿cómo va a salir en HD DVD, por favor? Y va, resulta que el Zelda de GameCube saldrá en Europa el día 15 de diciembre. 7 días después, bueno, en nuestro caso en España, 6 días después del lanzamiento de Wii y el lanzamiento de Zelda de Wii. ¡Qué vergüenza! Es una vergüenza. Es una chiste. Y luego por no hablar de Japón, que luego hablaremos en lo que pasa en Japón, que eso todavía es más grave. Un aplauso. Chache, chache. Pero cha, vamos a ver. Chache. ¿Por qué somos tan permisivos con Nintendo? ¿Por qué? Nintendo. No, no lo sé. Yo qué sé. Yo me pregunta. ¿Por qué cuando pasa algo que bueno, en los últimos años han habido muchas noticias malas de Zelda? Vas a un foro y todo el mundo, bueno, ¿qué se le va a hacer? Nos cruzamos de brazos, pues a esperarlo. Se, no, no, lo más normal que te encuentras es, bueno, pues... ¡Ya lo mejorarán! Si lo retrasan tanto es porque será muy bueno. Y yo lo único que sé es que al principio decían que iba a tener más mazmorras que el Ocarina y que iba a durar 100 horas. Y ahora va a tener las mismas mazmorras que el Ocarina y va a durar 70 horas, que serán menos. Y sale una semana después... Que el juego de Wii, ya me dirás tú las ventas que va a tener. Muchas, porque claro, obviamente no es el mismo el parque que tiene GameCube que el que tiene Wii, pero es como anular el juego. Totalmente. En fin, el Zelda de... Pon la música ya, que esto ya no, me da un poco de... Pon la música, fan. Es que era un mensaje muy, muy importante. Sí, sí. Y la verdad es que lo ha sido. Para mí es muy importante esto de Zelda. Para todo el mundo es un mensaje muy importante. Es un gran... la gran mentira de Nintendo, lo que nos ha colado con el Zelda. La gran estafa. Nosotros criticamos mucho cuando Sony hace algo mal. Cuando Sony hace algo así, Nintendo lo está haciendo igual, pero lo ha diluido en el tiempo. Ha dicho, bueno, hoy vamos a sacar una noticia de Zelda. Cada 3 meses la ha echado mucho morro. Ha hecho lo mismo con otras palabras. Y ahora seguro que después de lo que estoy diciendo, muchos nintenderos estarán cagando en mí y estarán pensando, bueno, al menos sale para GameCube. ¡Nada más faltaría! ¡Joder! ¡Nada más faltaría que no saliera para GameCube! Es que ¡por Dios! ¡Apagan más o no! ¡Por Dios! En fin, vamos con lanzamientos de Nintendo. Lanzamientos de Nintendo que los da el Tony. Sí, sí. ¿Cómo cosa? Bueno, pues hablemos de los lanzamientos de Nintendo. Para Nintendo DS, así como interesante. Una temporada... Es que es lo que digo. Dura. Yoshi's Island es el gran juego... Oh, no, es el gran juego Yoshi's Island. Porque nos encontramos el 26 de octubre ya, el Sudoku Master. ¡Oh, sí! ¡Master! Siempre lo he querido. El 10 de noviembre nos encontramos con Pokémon Mystery Dungeon, el Blue... El azul, que será para Nintendo DS. El Tenchu DS, Dark Secret. Que es bastante flojillo todo eso. Sí, muy flojo, muy flojo. Y el 24 de noviembre el Phoenix Wright. Cosa que nos da igual, porque va a salir en la edición alemana. Claro. Que no es la edición española, no, edición alemana. Dices, vale. Y el 1 de diciembre el gran juego, que es ni más ni menos que el Yoshi's Island. Junto a eso, en diciembre, el 8 de diciembre también, nos encontramos con el reproductor MP3 de Nintendo DS. ¡Ah! Ah, reproductor MP3, también conocido. Sí. Pero no existen unas tarjetillas. No, no es el Playan, ¿no? Es el Playan. No, amigo, no. No existe, Edu, las tarjetillas esas que venden en algunos sitios. Sí, donde pero... se puede escuchar MP3 o no. Sí, pero que la usa todo el mundo para piratearse los juegos. Sí. Esa. Sí. Ay, Dios mío. Ay, cómo está la gente, ¿eh? Hay que ver, hay que ver. No, no hables, fan, no hables. No, mejor cállate. ¡Cierra tu sucia boca! ¡Ahora no digas nada! ¡No intentes disculparte! Bueno, Game Boy Advance. Bueno, fan, tienes derecho. ¿Yo? ¡Ay, oh, Dios mío! El fan tiene derecho en el mismo momento en que una tienda lo pone a la venta. Sí. Sí, sí. Con la hipocresía de que sirve para... para ver vídeo y... ¡Claro! ¿Qué? Dicho cierto, sea de paso, cierto. Se ve muy bien el vídeo y se escuchan muy bien los MP3, ¿eh? Eso... la verdad es que es maravilloso. Yo, después de verlo el otro día con nuestro amigo Ángel de Zaragoza... ¿Por qué no te subes la silla? Sí, porque se me ha caído sin querer. Pareces un hobbit. Otra vez. Pues, cada vez peor. No, pues eso. Que después de verlo estoy pensando en comprármela solo para los viajes y tal. Ya. Tener ahí un gran Fullmetal Alchemist. Ya. Oh, sí. La verdad es que es un puntazo ver Fullmetal Alchemist en tu DS. Pero después de venderlo no puedes ir llorando. ¡No hagamos comentarios! Y bueno, tercera vez de Bloody Tears esta noche. Sí, sí. Y All Inversion. Bueno, en noviembre en Game Boy Advance Pokémon Mystery Dungeon rojo. Y en diciembre, el 8 de diciembre, que no saldrá, ya os lo adelanto, este juego no sale el 8 de diciembre, el WarioWare Twisted. Al igual sale este juego, lleva casi un año retrasado ya. Pues por primera vez en Arcadia Gamers vamos a dar los lanzamientos de una nueva consola. Bien, que le llaman de nueva generación. Wii. Sí. El 8 de diciembre, la salida. La Wii. Y el Wii Remote. Bien. Claro. Remote. El Twilight Princess. ¡Y ya está! O sea, que no salen más juegos que el Twilight Princess. ¿Y el Wii Sports? Que viene con la consola. ¡Qué bien! ¡Genial! ¡Maravilloso! ¡Ay, hay un juego para GameCube! ¿Cuál es? El día 15 de diciembre, Tony. ¡Oh! El Legend of Zelda Twilight Princess. ¡Anda! ¡Qué bien! Hombre, pero creo que con Wii saldrá el Rayman Rabbids, ¿no? Y sí, algunos han dejado así. Más juegos. Sí, seguramente. ¿Más? Ya, ya, claro, también es verdad. Zelda, tenemos Zelda, que... todo el mundo lleva 2 años esperando el Zelda. ¿Dos son? Da igual, ¿piensas que la gente se va a comprar otro defraude, juego que no sea el Zelda? Ay, fan, como me defraude el Zelda es que no sé qué hago, ¿eh? Es que después de lo que lo llevas esperando, yo creo que te va a defraudar. Al eBay, con la consola del Tony. Yo solo digo... ¿Cuánto tiempo hace que Nintendo puso en su magnífica sección de catálogo de estrellas, que es una puta mierda? Desde aquí, Nintendo, ya sé que alguna vez tendremos que tener relaciones contigo, pero tu sección de catálogo, y creo que desde ellos, ellos también lo saben, es una gran mierda. Sí, pero como una casa. Sí, sí, sí. Y tendremos relaciones con ellos si se dignan a contestarnos, que esa es otra. Chris. No, coño. Estamos en antena, joder. Pero bueno. Venga, vamos a echar mierda. Venga, echar mierda por la boca. Bueno, básicamente, ¿qué iba a decir yo ahora? Yo no sé, desde se me ha ido un poco la cabeza. Estaba echando un poco despoticando a Nintendo, pero era para algo. Y no me acuerdo. Ah, sí, Zelda, ¿no? Eso, en el catálogo. En el catálogo de estrellas. ¿Cuánto tiempo hace que pusieron la camiseta de Zelda? Pero es que, chache, es ¿cuánto que... tiempo hace que la tenemos todo el mundo? Es que ya se nos ha borrado. Se nos ha borrado. ¿Sabes eso? Las típicas estampaciones que la van metiendo en la lavadora una y otra vez. Ya ¿y se me ha borrado? No tendrá nada que ver con la camiseta de Arcadia Gamers. A mí aún me ha de llegar. Nuestra camiseta tendrá mucha calidad. Aún te tiene que llegar, Fanju. Aún me tiene que llegar porque la pedí en la segunda tanda. Joder. ¿Todavía no te ha llegado? No. Bueno, no te preocupes. Yo la pedí 2 veces, me parece, pero la primera no me llegó. Pero en fin, es igual. Que nuestra camiseta de Arcadia Games, que si no pasa algo, podréis adquirir en el salón del manga. Sí, sí, sí. Pues eso, no pasará lo mismo. No pasará. Tendrá muy será buena, buena calidad. Muy buena calidad. Y verdad, más baratita de los 15 euros que dijimos. Porque dijimos que iban a ser 2 caras. Pero ¿para qué quieres 2 caras cuando puedes poner una en logo? Claro, ¿no? Pues será una cara, será más barata. No sabemos cuánto, pero más barata. Dijiste 15 euros por 2 caras. Pues sí. Esta puede salir por la mitad. Sí. Casi un poquito más de la mitad. Menos de 10 euros en todo caso. Y ya que asistimos al nacimiento de los lanzamientos de una nueva consola, también decir asistir a la defunción de una consola. Y en estos momentos muere oficialmente la GameCube. Sí. Con el último juego para su podríamos hacer un especial incluso, sí, ¿no? Un especial, ¿se lo merece? Hombre. Hombre. Estaba pensando, sí, ¿no? Sí, ¿por qué no? Bueno. La muerte de una consola. Sí. Es triste. pero no la muerte de una consola que ha albergado juegos tan buenos como por 25 pesetas juegos buenos que haya tenido GameCube. Me atrevo, Resident Evil 4. No, espérate, que haga la broma. Zelda de Wind Waker, 1, 2, 3, responde otra vez. Resident Evil 0. Vale, 1, 2, 3, responde otra vez. Zelda Wind Waker. Wind Waker. Resident Evil 4. Resident Evil 0. Resident Evil 1. Super Smash Bros. Melee. Venga, va. Vaya mierda. Eso lo es bueno. Vamos a darlo por bueno. ¿Más? Es que eso es Arcadia Legends. Fire Emblem. Es bueno. Venga, más del 60% del catálogo de F-Zero. Vale. Es que a mí me gusta. Beautiful Joe. ¡Nos atreváis! ¡Nos atreváis! ¡Nos atreváis! ¡Killer Seven! ¡Nos atreváis! WarioWare. Sí, lo haces como si no nos hubiésemos estado horas jugando. ¡Horas no! ¡Minutos! Sí, horas, pollas, horas. Pollas. Al igual llevamos horas. Más de 3 horas jugando. Sí. Más de 3 horas en casa del Marcos. Sí, que sí. Está aquí detrás. Vamos a ver. Yo me quería decir una cosa que se me ha olvidado. Es que vaya. ¡Ah, sí! Zelda Ocarina of Time para GameCube. Pero. Recordemos que salió. Y sí. Lo catalogaban como un juego de GameCube. Sí. Con su alta resolución. Hasta lo analizaron en muchas webs como juego de GameCube. Eternal Darkness. Otro gran juego. Cierto, cierto. Es buen juego. Sí, sí, está bien. Bueno, pues ya está. Hemos dicho, pues bueno, no sé, 10 juegos. No hemos Metroids dicho. Metroids quedan también, que no los hemos dicho. Sí, sí, sí. Y ya está. Porque no sé. Esto no es Castlevania. No, ni anterior tampoco. No, es verdad. Genial. A nadie se le ocurra decir Super Smash. Ay, Super Mario Sunshine. Sí. Vamos a la siguiente noticia, que nos hemos columpiado muchísimo. Yo creo que este Arcadia Gamers 17 de diciembre se recordará. ¿Diciembre, he dicho? Sí. 17 de octubre se recordará por el día que nos metimos con Nintendo. Sí, ¿eh? ¿Sabes? O sea, llevamos... ¿Cuánto llevamos? Cuarto de hora con el Nintendo. El chache nintendero... Dale, que te hay camuflado. El tema Zelda no cedo. Sí, sí, pero has dicho diciembre porque tienes el 8 de diciembre aquí metido en la cabeza. Vaya, vaya, vaya. El 8 no, que fiesta, el 9. Lo que sea. Diciembre. Ventas de consolas por primera vez en mucho tiempo que no damos de Estados Unidos, porque siempre damos de Japón, sí, y nunca damos de Estados Unidos. Ni de España, ni de España. Pues como viene siendo habitual. Perdona, las de España, Tony. Ya nos las sabemos todos. Sí, PlayStation 2, Nintendo DS. ¿Y qué juegos PSP? De PlayStation 2, FIFA, SingStar, Pro Evolution, Hey Toy, etcétera. En fin, ya las hemos dicho. Juegos de Europa. Consolas más vendidas en Europa. En América. En América. Eso, perdón. Pues Nintendo DS con 403.000. 6 millones en el cómputo global. Sí. De PlayStation 2, 306.000. Xbox 360, 256.000. Es raro no decir una cifra que no sea los 1.000 ni 500. Game Boy Advance con 117.000. En el global, hasta febrero. 33 millones. Febrero pasado, febrero de 2006. 33 millones. Hasta hace poco las ventas de GBA superaban a las de DS. Sí, brutal, sí, brutal, brutal. Y bueno, y ahora está PSP ahí debajo, sí, de Game Boy Advance. 153.000 con 5 millones. GameCube 42.000 con 11 millones en cómputo global. Y Xbox con 6.495. Más de 6.490 consolas que en Japón. Que no está nada mal. 14 millones en cómputo global. En fin, sí. Vamos con las... A meter un poco más de mierda de Nintendo. Vamos con las noticias de Japón. Arcadia Gamers. Adelante, chache. Bueno, y es que antes hablábamos de la distribución de Zelda de GameCube en Europa. Ahora toca hablar de la distribución de GameCube en Japón. ¡Qué distribución! ¡Ya comienza! ¡Qué distribución! Online. ¡Oh, sí! ¡Genial! ¡Oh, sí! ¡Estupendo! ¿Qué forma más absurda y más ridícula de paralizar un juego, de neutralizar un juego, de matar un juego directamente, de matar un juego? Que suena duro, ¿eh? Sí, matar, sí, un juego. Matarlo. Que distribuirlo online. Asesinarlo. ya no está a la disposición de las masas. Por mucho que en Japón todo el mundo tenga internet y su internet sea gratis y que sea la leche todo en Japón, pero madre mía, que el juego sale el día 2 de diciembre y la excusa que han dado para que no esté a disposición este juego en las estanterías. Diodos azules. ¿Eh? ¿Diodos azules? Seguro que es por los diodos azules. Seguro. El Blu-ray y los lectores. No está. No hay lectores. Pues Europa se queda así. Claro. La principal causa. Está todo perdido. De esta decisión es la caída del número de ventas que ha sufrido GameCube en los últimos meses en Japón. Eso es la excusa que da. Obviamente. Pero ¿cómo no van a caer las ventas si ni en Japón sale nada que valga la pena? Mira, 488 unidades ha vendido esta semana. GameCube. Sí. ¿Y cuánto lleva acumulado? 67.000. En frente de PlayStation 2, ¿qué lleva acumuladas? 1.127.000. Nada, como unas 20 veces más. Perdonad. ¿Creéis en...? Sí, no. Sí. Iba a decir una tontería. Sí. No, que era una tontería. Sigamos. Estas son las ventas acumuladas que lleva este año, ¿eh? Ajá. Vale, lo dicho. El juego va a salir junto al lanzamiento de Wii el día 19 de noviembre. Y la versión de GameCube sale 2 semanas más tarde, el día 11 de diciembre. Ya, primero que sale 2 semanas más tarde y estará a disposición online 2 semanas más tarde que la versión de Wii. Allí, recordemos que Wii allí valdrá mucho más barata que aquí. Recordemos eso, creo que valía. Alguien me puede ayudar. 150, 140. Creo que eran menos de 200, ¿no? Sí, eran 170, 180 euros. Sí, vale. Pero tanto como 150, no. No, llegaba tanto. Yo creo que eran. Bueno, entre 150 y 200. Bueno, para 20 euros tampoco. Unos 50, 70 euros más barata que en Europa. Yo primero creo que eso. 180 eurillos o así. Primero que en Japón la aceptación de Wii es brutal. Por lo tanto. Yo pondría a mano el fuego que más del 90% de gente que se compre la Wii en Japón se comprará con el Zelda. Sí. ¿Vale? Pero bueno, es que, bueno, yo creo que ¿qué igualmente aceptación va a tener un juego que sale 2 semanas después, que sale con menos opciones jugables y que sale para una consola anterior y que está disponible en internet? Sí, desde luego. En Japón también matan el Zelda. Claro. Lo matan, lo asesinan. Lo dejo a ti. El Zelda de GameCube, claro. Para muchos es el Zelda verdadero. Sí, la verdad es que sí, es un acto casi heroico, pero yo creo que deberíamos mirarlo ya de otra manera, sí, ¿no? Una manera más lógica, pero bueno, en fin. Cada uno que lo mire como quiera y que disfrute de su celda. Seguimos con Gat. ¡Qué temazo! ¿Que sí? Es lo mejor del juego. ¿Sí? Pues bueno, las tiendas japonesas especulan con el precio de PS3. Y es que hay una cosa muy, muy graciosa. Fan, ¿tenemos la canción de Benny Hill por ahí disponible? Pues prepáramela, que voy a decir una cosa que yo lo he leído y todavía me cuesta de creer. Parece ser que la PlayStation 3 del modelo de 20 gigas va a costar 49.800 yenes. Y la versión de 60 gigas vale 62.790. Pero, los amigos de Sony han dicho que este modelo de 60 gigas puede tener un precio libre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Os acordáis lo que pasó con las DS de 200 euros en Japón? Sí. Bien, pues, ¿y si decimos que la consola puede valer, llegar a valer, cosa de 700 euros en Japón? Uf. Ahí era más barato el pack. El pack básico era más barato, ¿no? Mucho más barato. Pues si os digo que la PlayStation 3 de 60 GB puede llegar a valer los 700 euros perfectamente y quedarse tan anchos, impresionante, ¿eh? Pues puede pasar. Las tiendas van a especular cacho con los precios y van a hacer lo que les dé la gana. Como recuerdo decir que en eBay se han cancelado las pujas de PlayStation 3 para no especular con el precio. Eso se ha confirmado hoy desde eBay. Ya está, fan, ya puedes quitarla. Muchas gracias. Lo dicho, cachondeo en PlayStation 3 y su precio. Pasamos a la siguiente noticia. Bueno, ponemos otra la música porque se está cambiando el CD. Vale, ya tenemos música y la de siempre. Ahora sí. Bueno, se ha anunciado ya el Nintendo World 2006. Hombre, ¿cómo no es esta canción? Soltale, mítica. Pero es brutal, ¿eh? Perdona, Cristian. Sí, sí, tranqui, tranqui. Bueno, que se celebrará el 3 y el 12 de noviembre en Nagoya y Osaka, respectivamente. En este evento ofrecerán la oportunidad a los japoneses de probar la Wii. Que 3 y 12 de noviembre tampoco les quedará mucho para que salga. Es que, a ver, no. Nintendo World, me parece que antes lo has dicho como diciendo que sería como el Space World. Sí, bueno, y no. Lo doy por hecho. Es un día en Nagoya y otro día en Osaka. El Space World era un evento, digamos. Esto es, venga, ten la Wii aquí un día, la pruebas. Esto en Nagoya, el día 12 en Osaka y la pruebas, ala. O sea, es la experiencia 360 de Japón con Wii, ¿no? La experiencia Wii. Un par de días, te va, vuelve. Vuelve, sí, pruebas lo mismo. Me das llavelo, me das croissane. Me como. Y después también un toque en. Bueno, lo dicho, podrán probar la Wii. Y habrán... ¿Gratuitamente? Sí, claro. Eso faltaba encima que cobraran. ¡Faltaría más! ¡Joder! Y presentarán algunos títulos de otras plataformas. Y más adelante, el 25 y 26 de noviembre, lo repetirán en Macquarie Mese, que es donde se celebró el pasado Tokyo Game Show. Los japos van a tener la oportunidad de probar la Wii unos días antes. Sí, unos días. Es que es penoso hasta esto. Sí, sí. Joder. Porque en el salón del manga no vamos a tener Wii, ¿no? No, pero ahora nos lo explica Jorge, la Lixen. Muy bien. Vamos con la lista de juegos. Los más vendidos en Japón. Y en el número uno regresa nuestro amigo Goku. Qué malo es este juego, por favor. Bueno. Hola, amigos. No. He vuelto a vosotros. ¿Kaito? Sí. Esta nueva temporada. ¿Lo escucháis? Sí, sí, sí. ¿Lo escucháis, sí. Edu? ¿Lo escuchas? ¿Lo escucháis todos este año? ¿Fan, lo sí, escuchas? Una leve voz. ¿Vale? Hola. Hola, Kaito. Soy Kaito. No Kaito. Kaito en castellano. Y bueno, vuelve. Kaito. Y vuelve Goku y Vegeta. Y Trunks. Trunks. Y bueno, que eso nada. Anda. Presentarme que estaba en mi planeta. Con... Bubel. Con Bubel. Y con... Gregory. Con Gregorio. No. Gregorio. Gregory, ¿en castellano cómo es? Gregory. Y nada, que me he acordado de que los martes hacéis un programa que a mí me gusta mucho, chicos. ¿House? No. Yo ya estoy muerto, no me hace falta ver House. Es Arcadia Gamers. He vuelto esta temporada a vosotros. Tenéis que derrotar a los guerreros del espacio, chicos. ¿Por qué? Porque son malos. Ya, pero bueno, pero... Joder, es cierto, es cierto. Pero depende cómo se mire, ¿no? Van a venir a la Tierra. Tenéis que aprender a dominar mi técnica. Que cómo coño enseño yo una técnica si ni siquiera la sé dominar. Pues sí, pues sí. Es verdad. Estamos jugando, coño. Estamos jugando. Vamos a ver. En Bola de Drag, en Dragon Ball... ¿Por qué Kaito enseña una técnica a Goku? Le enseña dos que no sabe dominar. ¿Que no sabe dominarla? ¿Cómo enseñas tú a alguien algo que no sabes hacer? ¡Toriyama! ¡Toriyama! ¡Pues! Bueno, chicos, pues eso, que encantado de conoceros otra vez. No habéis cambiado mucho. ¿Tú te has cortado el pelo, Cristian? Sí, sí, me lo he cortado. Bueno, pues me voy, ¿eh? ¡Hala, adiós! ¡Hasta luego! Bueno, no, Kaito. Pues. ¡Adiós, fan! ¡Ha vuelto! ¡Mierda! Bueno, vuelvo y me voy. Oye, Chache, repite lo de Toriyama de nuevo. ¿Dicho? No sé qué, Toriyama, da igual. ¿Toriyama? Bien, la primera exclusiva del Salón del Manga y es que tendremos una entrevista con Katsura. Espera, esa para el final, que es la buena. Las dos son Toriyama. No, bueno, ya, pero Katsura es mejor. Sí. Katsura. Sí, el autor de Is, el autor de Video Gilai. Y el invento de la fusión. Y el que inventó la fusión en Dragon Ball. Eso no sé si lo sabía, chance, que el desgraciado este. Sí, sí. Bueno. Tampoco... Pero a mí me gusta mucho Video Gila, ¿eh? Me gusta mucho Genea, ¿eh? Y es un tío genial. Me encanta. Katsura. Y bueno, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. ¿Quién canta el opening? Kageyama. ¡Kageyama! La segunda sorpresa. Vamos a entrevistar a Kageyama. ¡Ay! ¡Kageyama! Estoy nervioso ya. Yo estoy nervioso. ¡Dios! A mí me... ¡Guau! Va a ser maravilloso. Hay que decir que este Dragon Ball es bastante pésimo, ¿eh? Sí. Estuve jugando el otro día y no. La verdad es que sí. No. Pero la portada japonesa mola, pero la americana. ¿La has visto, Edu? No. A ti te encantará. Es Trunks con la espada delante de la cara. ¿Ah? Pero dibujado de una manera muy extraña. Y en las palas, en el reflejo sale Goku de pequeño, Goku con cuarta y testigo. ¿Por qué Trunks? No sé, pero es que la idea es muy buena. Como era americana, pensé en Broly. No, pues la idea es buenísima. O sea, sale Trunks con la espada tapándole la boca y se le ven los ojos. Como en la intro del Super... Sí, Ultimate Battle 22. Sí, increíble. Pero se ve reflejado Goku de pequeño, Goku en Saiyan, Goku en cuarta. ¿Dónde está Goku tercero? No sé, pero ya podría haberse reflejado a Vegeta o a Cell. No, a los... Vegeta, que este programa es para toda España. A los guerreros Zeta. Pues sí. A todos los guerreros. Sí. En fin, el número 2 Pokémon Diamante para Nintendo DS. Ya sobrepasado. Yo no entiendo también muchas veces en qué, por qué hay siempre una versión que se vende más que la otra. Supongo que sea por temas de distribución, ¿no? ¿Cuál te gustaba más, el Pokémon rojo o el azul? Es que, vamos a ver. ¿Cuál veías los dos en la tienda y cuál cogías? Yo el azul. Claro. Y se vendió más el azul. Chris. Rojo. Yo de hecho tengo rojo. El azul. Mierda. ¿Fan? Yo rojo. ¿Marcos? Tenemos a Sueiro aquí, un pavo. ¿Tú cuál tuviste, el rojo o el azul? Azul. Toma, 3 por 3, a joderse. Nada, mi teoría se va a tomar por el culo. En el 3, el Pokémon... se va a la mierda. El Pokémon en Pokémon Perla, en el número 3, con casi 1 millón. El uno sobrepasa, el otro no, en fin. En el 4, Gundam Battle Royale, de PSP. Un juego de PSP, 65.000 unidades. Es un juego de Gundam, tiene que estar en el top 10. En el número 5, New Super Mario Bros, que ya sobrepasa de largo los 3 millones con 40.000 unidades esta semana. En el 6, Kanji Test DS. Otro es otro juego de test, de estos de training. Fijo. Seguro, ¿no? Para Nintendo DS ya casi llega a las 100.000 unidades. Everybody's Tennis de PlayStation 2, casi 500.000 de unidades. Final Fantasy 3, aquí están los tres típicos. En el 8, Final Fantasy 3 con 781.000. En el 9, acumulado. En el 9, More 10 Brain Training de DS también supera también los 3 millones. Y en el 10, una semana más que pensábamos que se nos iba y no se nos ha ido, Animal Crossing Wild World con 3.305.000 unidades. No hay quien los eche, no hay quien los eche. Y dicho esto, vamos a pasar a los lanzamientos. Arcadia Gamers. Pues sí, pasamos a los lanzamientos. ¿Qué tenemos esta semana, Chris? Tienes tú la hoja. Ahora sí. Bueno, empieza por los lanzamientos y después damos lo otro. Sí, mejor. Tenemos en 360 el Splinter Cell Double Agent, por fin va a salir. Uh-huh. Impresionante, bueno. La demo es impresionante. Vale. Impresionante. No me la he descargado, pero tiene muy buena pinta. El multijugador es divertidísimo. O sea, risas que me he echado en el multijugador, pocas veces me he reído tanto. Y eso que eran guiris. Joder. No, en serio, muy divertido. Bueno, y el NBA Live 2007. En PS2 tenemos los Sims 2 mascotas. Oh, sí. Y en PSP, Edu, ¿tú qué te gusta más este tema? RIT-RACER 2. Haberlo dicho más Resident Evil, hombre. En fin, casi Rai estará saltando de alegría. Y bueno, el otro dato. Un dato bastante serio. Calofriante. Primero que hemos llegado a las 12 y la hemos sobrepasado un rato. Y para seguir, que... Es que me dan escalofríos solo de pensar. Vamos a situarnos. Tienda Game. Sí. Tiendas Game, antaño llamadas Centro Mail. Sí. Acá Centro Mail. Nos metemos en la página web y descubrimos una encuesta, que es la siguiente. Agárrese, señores. ¿Qué consola estás pensando comprarte estas navidades? Las respuestas son las siguientes: PlayStation 2, Xbox 360, Nintendo Wii o esperaré a PS3. Bien, un momento. ¡Oh! Si no supiéramos las respuestas, ¿qué diríais que sería la ganadora? Pero es que sabiendo las respuestas... Ya, hombre, échale un poco de... Sabiendo las respuestas... Yo creo que ganaría Wii. Yo votaba por 360. Ya, ojalá. Yo soy aquí la oveja negra. Sí, estamos en España, estamos en la prehistoria de los videojuegos, Cristian. Pues yo por PS3. Bien, fan, pues vale, eres pues realista. Sí. Porque es impresionante que un 0,94% va a comprarse PlayStation 2, que deben ser los rezagados. Un PlayStation 2. 2, sí. Bueno, vale. Sí, la tú, la cudre. La mini. La Xbox 360 se lo comprarán un 29%. La Nintendo Wii un 34,28%. E increíblemente, el esperaré a PS3, ese nombre tan esperaré. tan lejano. Como diciendo, es que esperaré. 35,78%. Impresionante. Está ganando a Wii, está ganando a 360 y a PlayStation 2. Me parece increíble. Es game. Sí, sí, sí, no sí, conocen es el España. Precio. Es que yo creo que no saben el precio. Sí, que lo saben, sí. Ya me he encontrado cuatro personas. Una de ellas me afirmó que tenía un pote con 600 euros que ponía PS3. Mira, yo me imagino el cerdito, el cerdito y pone PS3. ¿Sabes? Efectivamente. Oh. Otro que dice que lo bueno se hace esperar y, sí, y cosas así. Sí, sí, sí. No, o sea, el problema está en que, hostia, no está en que PS3 sea la más esperada. El problema está en que otras no sean las más esperadas. Creo que he dicho una gilipollez. Sí. Sí. A ver, que no tiene que ser, joder, es que... La gente es así. Que coño, que hay cosas mejores. La gente no se informa. Hasta que no salga en marzo hay cosas mejores. Es que no podemos estar esperando a PS3. Pues... Pero ellos sí. Bueno, pues vale, pues la esperamos. Vamos con el rincón del jugador. ¿No? Sí. Pues vamos. La mejor información sobre Fighting Games en toda España la encontrarás en ArcadiaFighters.com, una web donde conocerás a gente aficionada a tus juegos de lucha favoritos, Street Fighter 3, King of Fighter 11, Tekken 5, Soul Calibur 3, entre muchos otros. Entra en el foro y atrévete a retar a los mejores en su propio juego. ArcadiaFighters.com patrocina el Rincón del Jugador. Tataratará. Pues bueno, básicamente decir que los amigos de PSGP han vuelto al estrado para anunciarnos los campeones de la temporada de PSGP. Ay, de PES Liga, lo siento. Básicamente, no, de la temporada de PSGP, ya lo decía bien. Es que vaya tela, tío. ¿Cómo estoy? Los campeones de la temporada de PSGP. Para empezar tenemos que el campeón de la temporada ha sido Mickey, de VNT. ¡Mickey! En segunda posición. ¡Hola, soy Mickey! Tío, no jodas, chache, esto es una persona de verdad, esto no es un chiste. ¿Pero qué chache? Es Mickey. No, oh, pero ¿y si este Mickey nos escucha? ¿Tenemos llamada ya? Bueno, lo dejamos para luego. ¿Vale? Vale. Hola, Jorge. Jorge, ¿nos escuchas? Jorge. ¡Hola, Jorge! ¡Soy Mickey! ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¡Hombre! ¡Hombre, Jorge! Pues, a ver, vamos a presentar, baja un poquito la música, fan, por favor. Jorge, Dalixian, sí. Organizador del evento de Expo Manga 2006 de videojuegos. ¿De Madrid? De Madrid. Uh-huh. Y ahora patrocinado, bueno, colaborador, bueno, no, ¿qué coño? Organizador del Salón del Manga. Uh-huh. Por, de lo que es del área de videojuegos. Dalixian, ¿qué ha pasado? ¿Por qué el Salón del Manga? ¿Por qué el Salón del Manga? Cuando hace 6 meses me preguntaste y te dije que no íbamos a ir. Exactamente. En directo dije diciendo que no podíamos ir, ¿qué tal? Digo, bueno, ojalá. ¿Qué ha pasado para que ojalá sí que podamos ir? Sí que puedes. Pues todo ha venido gracias a un patrocinador que hemos tenido, que no voy a decir el nombre para no hacerle publicidad, pero vamos, que tenemos un patrocinador que nos ha aportado bastante apoyo, tanto logístico como económico. Y a partir de ahí hemos empezado a crecer pues como la espuma en poco menos de 2-3 meses. Maravilloso. A tal punto que ha llegado a oídas desde Salón del Manga de Barcelona, desde Ficcomic, y bueno, se pusieron en contacto conmigo en julio y poco a poco se ha ido gestando lo de hacer un evento grandecillo para el Salón del Manga y bueno, ya es una realidad que dentro de 9 días vamos a estar allí. Genial, que... genial. Uh-huh. Pues bueno, Dalixian, seguimos con las preguntas. La pregunta, yo creo que la mejor pregunta que podríamos hacer es saber qué campeonatos se van a organizar en este Salón del Manga de Barcelona. Ajá, vamos a ver, los campeonatos están basados en la máquina de Nintendo GameCube y Nintendo DS. Entonces, con referente a GameCube, van a ver los torneos el viernes. Perdona, Jorge, pero es curioso que después de la caña que hemos metido a GameCube hoy, ahora estemos hablando tan felizmente de los torneos de GameCube. Antes de continuar, te quería decir que el programa no se está escuchando por internet. Lo hemos intentado escuchar bastante gente aquí en Madrid y no podemos escucharlo. Mira, a ver, pues eso es bueno porque quiere decir que está colapsado. No, eso es malo porque quiere decir... Eso es malo. Dalixian, te voy a explicar en muy pocas palabras. Aquí, el soporte que nos dan, todo lo que sería la radio española, y me da igual. Sí. Si no nos escuchan, eso no daña la radio. Es penoso, vamos a ver. Aquí, a pesar de ser hacemos el un programa, el programa con más audiencia, es daña la radio. Eso está claro, pero quiero decir, aquí, hacer vuestro programa a las 11, salías a la 1 y ya está. No nos dan nada más. Sí, nosotros sí. Venimos aquí, hacemos nuestro programa. Es absurdo. Si no va el, si no va el streaming, el streaming de la web de Sañola, nosotros no podemos hacer nada. Bueno, no hay nadie, no hay nadie aquí. Espero poder bajármelo cuando lo subáis y tal, para poder. Sí, mañana por la tarde te lo podré descargar. Por la mañana estará para descargar, pero por la mañana dudo que te puedas, tendrás algo que hacer, digo yo. Pero bueno, igual. Lo que hemos dicho de GameCube aquí es que una crítica a Zelda, sobre todo. Al lanzamiento anulado de Zelda GameCube, porque es prácticamente anulado. Bueno, claro. Oye, Dalix, sabemos que no van a haber Wii en el salón del manga. Sí, ¿saben? Bueno, yo te doy una exclusiva. Escúchame, el tema Wii no vamos a tener el salón del manga, ¿vale? Nos has hipeado aquí. Nos has quitado un caramelo en la boca, así, pero... Sí, lo que pasa, a ver, el tema es de que se pidieron a Nintendo las Wii, ¿vale? Eso es una realidad. Y Nintendo hasta hace no mucho... prometió que podríamos tener al menos una máquina. El problema es de que debido a que las máquinas no están aquí en España, había que pedirlas de fuera y tal, pues no ha podido ser, no llega y tal. Y aparte que dado que está tan cerca el lanzamiento en América y en Madrid, pues entonces en España ya no les compensa, ¿no? Se van a esperar un poco. Maravilloso. O sea, sin embargo, no les leía cuenta dejarte una. Sin embargo, bueno, yo te he lanzado la exclusiva de que en Madrid sí se va a presentar la Wii antes del lanzamiento oficial en España. Maravilloso. Vale, o sea, eso será probable en el Expo Comic de Madrid, que se celebra el primer fin de semana de diciembre. Y un calendario. Se va a presentar la Wii, a la cual espero que estéis invitados. Vamos, bien. Espero que vengáis. Nos autoinvitamos, no pasa nada. Como al X, voy a mirar un calendario. Sí, porque cuando vinisteis a Madrid no me avisasteis, aparecisteis de repente. ¿Cómo que no te avisamos? Me enviasteis un mail, pero vamos, me lo enviaste ese mismo día que vinisteis a Madrid. Sí, claro, sí. Ya sabes cómo hacemos las cosas. Es nuestra línea. Nosotros vamos. Perdisteis por las calles de Madrid. Sí, sí. Vaya tela, sí. ¿El primer fin de semana de diciembre es el 2 y 3 de diciembre? No, el día 9 de diciembre. Entonces va a ser el segundo, es el 9 de diciembre. Creo que son 8, 9 y 10 de diciembre. Vale, el puente del Pilar. Y el puente Pilar. De la Constitución, ¿no? Sí. Vale. Bien. Entonces, así que aquí en Madrid podéis disfrutar de la Wii, ¿vale? Así que americana, pero podréis disfrutar de la Wii. Bien, maravilloso, Dalixen. Y respondiendo a tu pregunta de los torneos, ¿sí? acerca del salón. Este año, pues, Nintendo va a dar el último aliento a GameCube proporcionando torneos de Naruto 4, Smash Bros. Melee, Tomb Battle Stadium, Mario Kart Super Circuit, y pendiente está otro torneo que queremos hacer de GameCube, sorpresa, pero todavía no queremos decir qué título porque no lo tenemos claro. De GameCube, lo fijo es uno que te he dicho. Y uno que todavía ¿qué títulos se barajan en ese posible... Pues, ¿qué títulos barajáis? Pues nosotros queremos hacer queremos hacer una especie de torneo en plan Resident Evil, ¿vale? Explica eso. En Madrid hicimos un torneo de Resident Evil, del Resident Evil 4, el Survivor, a modo de puntuación, y hubo buena acogida. La verdad es que tuvimos una consola y se apuntaron casi 60 personas. Entonces este año queremos hacer lo mismo y más que nada ver la habilidad que tiene la gente con los personajes de Resident Evil y ver cuánta puntuación consiguen. Ganas, es lo que queremos hacer. Y luego, en la parte de Nintendo DS, pues tenemos bastantes juegos diferentes desde... Dime lo que quiero escuchar. El Wendan, ¿no? El Mario Kart. Sí. El Bomberman. Tenemos también el Dragon Ball Super Sonic Warriors. Tenemos por ahí en... ¿no? A ver, ¿cuál más tenemos por ahí? ¿Vais a tener cómo fue en Madrid juegos de versión japonesa? Sí, vamos a tener juegos de importación. Nintendo nos ha dado la aprobación para poder tener juegos de importación en el área de videojuegos. ¿Final Fantasy 3? Si es posible, sí. Es posible que sí. Es que lo suyo es que la gente que vaya lo descubra. Pero creedme que es raro va a ser el título que no pongamos allí que esté en el mercado. Porque ¿cuántas DS van a haber Dalixen al final? 64 Nintendo DS. Madre mía. Maravilloso. Como decimos por aquí. 64 Nintendo DS y 15 Nintendo GameCube. Bueno. Bien, vale. Van a coger más polvo. Que vamos a apuntar en Madrid, perdón, en Barcelona, y bueno, espero que cumpla las expectativas del salón y que la gente se pase bien y se divierta bastante con lo que vamos a montar allí. Sí, sí, seguro. No lo dudes, o sea, va a ser increíble. Yo ya tengo ganas de ver en GameCube el torneo de Naruto. No, no, es que además, en serio, ayer lo hablábamos Tony y yo. Vamos a ver, si en Madrid, pues en, más o menos, ¿cuántas consolas tuvisteis de cada? En Madrid tuvimos en total 100 consolas, que fueron 20 GameCube y 80 Nintendo. Efectivamente. Bueno. Pero tuvimos más espacio. Ojo, sí. Nosotros no es porque quisiésemos llevar menos maquinaria a Barcelona. No, no, lo no, que pasa no. Es que menos, tenemos el espacio dedicado para videojuegos en el salón del manga es menos que ha cambiado este año. Es nuestra primera vez en Barcelona y tal, y bueno, despacio, sabes que la primera vez siempre te... Y es que, sí, sí, claro, claro, efectivamente, y es que además aquí en Barcelona va a haber como 10 veces más de gente que en Madrid en cuanto a probar juegos y todo eso. Eso va a ser una locura. Imaginaos el despliegue de 15 GameCube con los 15 Narutos, o sea, 30 personas jugando en el momento. Imaginaos los torneos que se pueden hacer. Sí, sí, la verdad es que va a ser un puntazo. Incluso, Dalixian, ayer me comentabas que tuvisteis un problema con los muebles de GameCube. Sí, resulta, a ver, bueno, este tema es un poquillo delicado, pero bueno, el tema es que Nintendo... Perdón. El tema, no hay problema que lo comente, de todas formas es casi una realidad que todo el mundo sabe. Nintendo prácticamente a la salida de la Wii está a la vuelta de la esquina y no interesa mucho quizás promocionar un poco GameCube. No me digas. Entonces, es una vergüenza. Ya lejos del interés, todos los muebles que hay de GameCube se han retirado para los eventos. Entonces... Bueno, es una pérdida no tener muebles, pero a la vez una ventaja porque puedes poner las televisiones que a ti te apetezca y puedes poner, y vamos, si no estás cargando con muebles de 200 kilos, simplemente. Claro, claro. Pues, y entonces los muebles vienen con teles de 14 pulgadas y nosotros ponemos de 21. Y así te libras también de los 50 y 60 hercios. Claro, también, nosotros vamos a poner, son televisiones de 60 hercios, son buenas, hemos pillado unas buenas televisiones y muy bien. La verdad es que desde aquí yo quiero dar un abrazo y un agradecimiento a Carles Santamaría, que es el director de Ficomic, que ha sido el que nos ha apoyado desde un principio en todo y se ha portado muy bien y está siempre, cada día, pendiente de todo lo que esté pasando con respecto a la TV de juegos. Se ha portado bastante bien y si no fuese por él, ahora mismo esto del proyecto no se hubiese hecho posible. Desde luego. Pues bueno, Dalixian, ya como las dos últimas preguntas... Adelante. La más importante yo creo que es... Bueno, una de las más importantes, aparte de los juegos, es que nos expliques un poco la infraestructura de este salón del manga. Porque ayer me comentabas también de que ha cambiado la zona de videojuegos y demás. Sí, este año lo que se le quiere dar al salón del manga es un poco un lavado de cara cerca de años anteriores. Y han empezado primero por la distribución del salón. Este año veréis que la entrada está situada donde está la salida y la salida donde la entrada. Eso es el... Empezando por ahí es una de las variaciones que va a chocar a la gente. Luego, la distribución, como os comento, va a ser diferente. El salón de lo que es lo que era la sala donde se cantaban los karaokes y tal, lo que es el escenario, está situado en la parte derecha, ya no está en la parte izquierda, sí, según entrabas del salón. Para entendernos, el karaoke está situado donde estaba antes el stand de videojuegos. Efectivamente. Y el área de videojuegos se ha desplazado a una sala acondicionada arriba, aire acondicionado. ¿Sí? Sí, exacto. Sí, sí. Más nada porque así los jugadores se sienten frescos. Efectivamente. Y pueden hacer todo el criterio que les dé la gana sin que moleste nadie. Pues eso es un gran acierto. Yo no lo sabía, es un gran acierto, porque la verdad es o sea, la de gente que se puede juntar en el salón del manga en horas puntas es abrumador, es agobiante. Es una horroroso. Sala de, te comento, una sala de 210 metros cuadrados. Sí, donde se hacían las exposiciones, Tony, sí, arriba, ¿no? Sí, sí, sí. Más o menos está distribuido como en la Otaku Expression. Exactamente. Sí, es algo que ya hicieron en Otaku Expression. Sí, sí, sí, está exactamente distribuido así. Nosotros tenemos todo esto para videojuegos. Y así que va a haber diversión a raudales, o sea que está un despliegue impresionante. Desde Madrid nos vamos un equipo de 25 personas. Y más gente que recibiréis aquí, ¿vale? Sí, sí, desde luego. Evidentemente. Y desde luego, como ya va siendo costumbre y parece ser que esto no va a cambiar, vamos de la mano con Nintendo DS Magazine, que son los que están siempre colaborando con nosotros. Y gran gente, gran gente. Gran gente y amigos de Arcadia Gamers también, dicho sea de paso. Amigos nuestros también, o sea que excelente, gente muy maja y que va a estar ahí también dando lo suyo en la zona de Nintendo DS. Pues bueno, ya Dalixian, la última pregunta. Adelante. ¿Pretensiones, objetivos de este salón del manga? A ver, el objetivo, y como te digo, es esto, ofrecer a la gente algo que no tenían, algo que encontraban en otros salones y que en el Salón del Manga de Barcelona no había. Videojuegos puede haber en cualquier esquina, pero la diversión y el poder jugar sin que te esté molestando el de al lado y la tranquilidad de que no te echen y tal, está, eso vamos, está, va a estar presente ahí en el espacio que vamos a crear nosotros. Genial. Para empezar, que este año la novedad es que va a haber free plays, entonces la gente va a poder jugar tranquilamente en el momento que quiera y tal a las consolas, y cuando se haga torneos se apartarán 10 máquinas, por ejemplo, en GameCube para torneos y otras 5 para que la gente pueda seguir disfrutando del juego y no esté mirando cómo otros juegan. Así que eso es una de las ventajas. ¿Pretensiones que queremos hacer nosotros? Pues bueno, nosotros poco a poco hemos ido creando un grupo, que es una sociedad que hemos creado, que, bueno, eso sí, voy a hacer publicidad, se llama Cultura... No, haz publicidad. Hazte publicidad que quieras. Y oye, Dalicia, que estás en tu casa. El patrocinador antes que te has callado, si no es por nosotros, si lo quieres decir, dilo, ¿eh? Yo, que, sí. Yo siento curiosidad. O sea, aquí rompemos todas las leyes. No, sí, aquí no hay ley ninguna. Aquí en el programa, en Saldaña, la radio nos dice lo que sea, ni nosotros... Pues sí, nacimos, mira, nacimos 6 personas desde el Expo Manga creando todo, y ahora mismo, como te digo, somos casi 20 ahora mismo y hemos creado una sociedad limitada que se llama Otaku Expresión y se va a dedicar más que nada a lo que es el manga, el anime, videojuegos y todo lo que tenga que ver con la cultura japonesa en distintos salones. Entonces, de momento lo tenemos centrado en lo que es Madrid y ahora queremos hacernos un hueco en Barcelona. Darío, disculpa una pregunta, ¿has dicho Otaku Expresión? No, has dicho Otaku Expresión, te lo aseguro. Sí. No, que nos hemos quedado flipando. Nos hemos quedado pensando. Nos has equivocado. ¿Cómo, Dalixian? Se llama Cultura Otaku el grupo. Vale. Pues te juro que has dicho Otaku Expresión. Sí. Nos hemos confirmado, ¿eh? Rectificado, no Otaku Expresión SL, sino. Otaku Expresión es un evento y Cultura Otaku es un grupo, o sea que no tiene nada que ver. Muy bien, ya. Cultura. Y nada, y bueno, más información ahí en el salón, pues ya lo veréis sobre, pues va a haber publicidad y información sobre qué es lo que vamos a hacer y tal. Y ya te digo, este Salón del Manga es esto, una parada más en el camino que hacemos, porque ya te digo, en el Expo Comic vamos a estar allí de Madrid presentando la Wii y tal, y en el Expo Manga, evidentemente, también vamos a estar allí. Perfecto. Es una gran parada que vais a hacer en el Salón del Manga, el evento yo creo que más importante en cuanto a este tipo de manga. Sí, la verdad es que es un proyecto muy ambicioso, te digo, que nació en julio y esperamos que salga bien. Y saldrá muy bien. Fue muy ambicioso y esperamos que salga bien. Ya te digo, a día de hoy todavía estamos atando últimos cabos, pero queremos dar queremos que se hable, o sea, que la gente comente y que también critique, porque nos gusta que nos critiquen y que nos digan en qué fallamos para poder mejorar. Por supuesto, a nosotros también nos gusta que nos critiquen. Claro. Sí. Que nos critiquen. ¡Criticándonos! Así que, bueno, yo desde aquí también te invito a que colabores, que me has comentado que te interesaba estar por ahí echando una mano, así que... Y no solo a mí, sino que Chacho también quiere. Yo también, bueno, sí, aquí también. Todos estamos disponibles. Claro que pues, sí. Pues invitados estáis. Porque este año, pues... Como no hay stand... No ni, tenemos ni nuestro stand... Pues tenemos tiempo de hacer muchas cosas. Pues perfecto, allí tenéis vuestra casa, ya te digo. Así que tenéis allí espacio y podéis hacer lo que queráis. Muchas gracias, Galixian. Como novedad, sí. ¿Vale? Antes ya de despedirme, ¿vale? Y de deciros, las máquinas, las GameCube, se van a sortear todas en el salón. ¿Vale? Toma, bien. Muy buena qué iniciativa. Qué buen detalle. Sí, se van a sortear todas en el salón. Había sangre de esto, pero me voy a callar. Oye, tío, que se lo cura. Sí, es genial. Es culpa de Dalix, vale. Nintendo en Japón esté con el Twilight así. Bueno, es igual. Que es igual. Me callo. Dalix, yo quería preguntarte una cosa, una mini cosa. Dime. ¿Posibilidades de ver un Twilight Princess para GameCube en el salón del manga existen? Yo pregunto. Si el juego saliese... antes del salón, no saldrá antes que el salón, entonces es complicado. Oh. Yo te digo, el apoyo de Nintendo es 100%, ¿vale? Pero evidentemente cada hay cosas tiene intereses, entonces claro. Ahora mismo Wii prima por encima de todas las cosas, por supuesto, y el salón va a ser una buena despedida para GameCube, el broche de oro que se le va a poner. Ya te digo, a partir de ahora al menos nosotros vamos a estar trabajando desde, bueno, pasado el salón del manga con Wii, con Nintendo DS Lite. Desde luego. Yo te quería decir que, bueno, nos encomendamos aquí todos de ese magazine, la asociación que me has dicho de nombre, repite, por favor. No, no es una asociación, es una sociedad. Limitada. Muy bien. Es una sociedad limitada. Cultura Otaku. Cultura Otaku de ese magazine. Y Arcadia Gamers, nos invitamos a todos a una comilona cena. ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando? Yo ya de hacer una cena. Yo ya estoy pensando en comida. Claro. Y yo digo que uno de los días del salón tenemos que ir por ahí todos a Yo voy mucho más allá y os aconsejo que si podéis hacer un especial ahí en el salón, sería estupendo. Estamos en ello, Dalixian. Pero hacer un especial. Te recuerdo, Dalixian, lo que te acabo de decir de Sardañola Radio. Su soporte a nuestro programa es cero. Estamos echando mierda de Nintendo, de Sardañola, bueno, de Sardañola, de Microsoft. Es que, intentaremos llevarnos un macuto de estos aquí con un micro. Aquí en Madrid se escucha mucha gente, ¿eh? Oh, muchas gracias. No, en serio, se escucha mucha gente y ahora estaba recibiendo pues noticias de que no se puede escuchar por la web y digo, bueno, pues no lo... No sé qué pasará, ya le echaré la bronca a Tony Chan de parte de la gente de Madrid, a ver qué nos pasa. Tranquilo, ya echaremos la bronca nosotros a quien tenemos que echar. A nadie. No nos escuchan. En fin. Dalixian, en serio, muchísimas gracias. Nos vemos ya en el Salón del Manga. Ajá. Vale, y mucha suerte con todo esto, que sí, es un proyecto inmenso y que va a salir muy bien, porque además va a ser la consagración en el Salón del Manga. Esperamos que esto siga para adelante y ya te digo, mejorarlo cada día más y que vaya para adelante y vamos a dar a conocer a la gente lo que es capaz de dar los videojuegos, el manga, el anime y todo lo que tenga que ver con la cultura japonesa. Desde luego. Pues en fin, Dalixian, muchísima suerte, tocamos madera, cruzamos los dedos, mucha mierda, sí, sí, etcétera, etcétera. Nos vemos en el salón, que va a ser un exitazo. Sí. Nos vemos en 9 días. Venga, la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Buenas noches. Bueno, lo dicho, estábamos con la sección del jugador. Bueno, esto entraba dentro de la sección del jugador. Vamos a acabar los resultados de la temporada de PSP 2006. El campeón ha sido Miki. El subcampeón ha sido Zatoichi. Tercera posición tenemos Panafrost. Y cuarto clasificado, Skundisclan. Los clanes campeones, ni más ni menos, el gran campeón ha sido Virtua Extreme. Virtua Extreme New Team. Increíble. Son de San Cugat, son muy buena gente. El clan subcampeón ha sido los amigos también de Mundo Eleven People. Uy, hay otro Mundo Eleven. Tercero clasificación, Mundo Eleven. Y por último, cuarto clasificado, el Capo. Bueno, este domingo pasado se hizo un final campeones de campeones. Se premió, por supuesto, al campeón de la temporada, Miki. Y se realizó el torneo. El campeón de campeones ha sido finalmente System, en segunda posición Dino, tercera posición Skundisclan, cuarta posición Jordi, y los otros finalistas han sido Frost, Shake, Toti y Henry. Quinta vez de Bloody Tears. Sí, sí. Sí, bueno, da igual, ya no importa. En la canción es otro CD, ¿eh? Sí. Es otro, o sea, ¡hala! En mi CD siempre hay un Bloody Tears. Sí, pero bueno, no importa. No... Tenemos el campeonato de KOF 11 que llevamos esperando muchísimo tiempo. ¿Qué ha pasado? Resultados. Primera posición. Ni más ni menos, Vex. El campeonísimo de estos King of Fighters. Ya suele ser típico. Sí, sí, por supuesto. Vex, allá arriba siempre. Y en segunda posición, Linero. ¡Oh, qué lástima! Pero aquí bueno, aquí decíamos que podía ganar. Sí, sí, yo quería que ganara. Lo ha intentado, lo hizo muy bien en la final. Sí, hizo realmente unos buenos combates, pero Vex es Vex. La verdad es que Vex, hay que sacarse el sombrero y reconocer que Vex es una leyenda dentro del KOF de España. Para que engañarnos. Tercera posición, Héctor. ¡Impresionante! Héctor, nuestro Héctor. Un chico al cual no le gusta este juego. Odia el juego. Y queda tercero. Impresionante. Y cuarta posición, nuestro amigo Typical de Girona también, del equipo de Vex, Team Girona. Un saludito a Typical. Pues nada, cuatro posiciones. Edu, ¿dónde estás? Tony, ¿dónde estoy? ¿Cómo? Hombre, no lo hicimos tan mal, lo hicimos tan mal. Lo hicimos muy bien, pero... Sí, yo pasé primero de ronda, Edu pasó segundo, pero las eliminatorias... Es lo que tiene. Son duras las eliminatorias, amigo. No voy a hacer sangre. Haz sangre. No, no. Lo hicimos bien, chat, en serio. Nos lo ocurrimos lo máximo que podíamos. Te lo prometo, lo hicimos bien los dos, tío. De verdad, de verdad. Es que hay gente que sabe mucho. Sí, sí, sí, la verdad es que sí. Vamos a ir a publicidad, ¿no? Sí, porque la verdad es que se nos está yendo el tiempo, pero bueno. Vamos a escuchar una canción y el tiempo que reste, si nos da para el retroanálisis, pero vamos a hacer un huequecito al English Training, ¿no? Vamos a publicidad. A publicidad, hasta ahora. ¡Qué caro! Fantasy Mundo es cine. Fantasy Mundo es manga. Fantasy Mundo es literatura. Fantasy Mundo son videojuegos. Fantasymundo.com es la web donde encontrarás todas las novedades sobre tus hobbies favoritos. Recuerda www.fantasymundo.com, la página web de fantasía y ciencia ficción. Fantasymundo.com. Thank you. OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Pues bueno, este temazo de Zone of the Enders, Edu. Sí, Zone of the Enders 1. Impresionante, este impresionante. Qué grandes bandas sonoras tiene Zone of the Enders. Qué grandes bandas sonoras se hace Konami. Sí, sí, sí, la verdad es que sí, incluso la del Pro. Increíble, sí, sí. Bueno, pues chache, Brain Training English. English Training. Se me ha ido la olla. Efectivamente. De ese juego vamos a hablar hoy. Si pues, nos escucha alguien. Sí, porque ahora vamos a sincerarnos. Ahora en la publicidad nos hemos dado cuenta de que no está sonando nada en 105.3. Vamos, que estamos hablando para cuatro personas que estamos aquí. Eso que estaba diciendo Dalixen de que no se escuchaba era literal. Es que no se escucha. No se escucha nada. Crucemos los dedos para que se esté grabando. Sí. Hombre, grabando está. Ahora, grabando está. Que esté grabando ahora que grabe. Sonido ya. Vacío. Oh. Hombre, yo creo que está conectado a la sala, eso. Eso, esperemos. Entonces, ay, madre, esto quedará como una linda anécdota. Pero la verdad es que con el programa nos está saliendo muy majo, muy interesante, con la entrevista de Dixon y demás. Y esta metedura a Nintendo, pues hombre, la verdad es que está siendo un programa simpaticón, ¿no? Sí, y que no se grabe, pues es una pena. Pues sí. Eso hace que ahora mi ánimo para hacer el análisis del English Training pues esté decaído, la sí, verdad. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay que hacerlo. Ay. Crucemos los dedos. Esperemos que se esté grabando. Yo diría que sí. Yo también. Eso espero. Pues bueno, chats. Yo te diré mañana si se escucha en mi casa. Wow. English Training. Me da miedo probarlo. English Training. El simulador para aprender un poco de inglés. Que no para aprender inglés, sino para afianzar el inglés que sabes. Porque hay que saber un nivel básico. Hay que tener un mínimo de inglés para poder jugar a este juego. Sí, sí, sí. O ir a una... Para que no te pillen en una feria de videojuegos y tu vocabulario sea yeah, sí, yes. Okay. Thanks. Lo dicho. Brain Training, una saga de juegos que está rompiendo en ventas. Se está ampliando el mercado. Está haciendo que mucha gente se acerque a jugar a una consola portátil. Juegos al alcance de todo el mundo. Que basa su éxito en una interfaz muy sencilla, accesible para todo el mundo, como bien hemos dicho. Lo dicho, que un juego que tendrás que conocer inglés para poder pues repasar los conocimientos que ya tengas. Vamos, que una persona que no tenga ni papa de inglés no va a entender, no va a pasar mal papa del juego o del programa. Efectivamente. Se basa en tres opciones básicas: un nivel de examen, un nivel de estudio y unos ejercicios. A priori pues te encaminarás pues a hacer un examen, ¿no? Porque siempre cuando te metes en un juego de esto, sobre todo un jugador con experiencia, dice, yo me meto en el examen que seguro que me lo saco, cuando ¿no? juega. Bueno, pues alguno se habrá llevado más de una sorpresita. Habrá que transcribir oraciones habladas, hay que decir que de una calidad muy buena. Pronunciado en inglés neutro, en inglés británico, para que se entienda bien, porque hay americanos que no se entienden. O el señor Peter Jackson hablando en inglés, que no hay que Dios que lo entienda. Una pega que quizá pues haya que reseñar es que la transcripción se tendrá que hacer letra a letra. O sea, this is a table, THISISATABLE. Muy bien. My name is Reggie. I'm about exactamente. I'm about taking names. And we're about making games. M-Y-N-A-M-E R-R-E-G-G-I-E Es algo incómodo porque estamos todos acostumbrados pues a escribir con letra normal, ¿no? Pero bueno, supongo que también servirá para que podamos deletrear, ¿no? Digamos, sí, además también... O sea, un paso más allá en lo que sería la transcripción, simplemente sí, además de letra a letra. Además que, como bien tienes sabemos... Tienes que hacer un esfuerzo. Como bien sabemos, Brain Training no brillaba por su calidad a la hora de asignar símbolos. Entonces supongo que hacer una oración y que la DS te la detecte era algo... casi imposible. Entonces supongo que por eso habrá que deletrearlo todo. En este juego, sin embargo, la precisión era algún fallo, como bien has dicho, de Brain Training, pues se ha mejorado en English Training y, bueno, pues el reconocimiento de las letras va a ser casi perfecto. Puntuaremos en los exámenes, nos puntuarán como se hace en los países desde allí, en los anglosajones, con A, B, C, bueno, siendo A la más alta y C hacia abajo, pues... las más bajas, ¿no? Luego ese es el modo examen, luego el estudio, que es realmente donde se concentra lo gordo, lo importante del juego, pues ofrece ejercicios divididos en niveles, preposiciones, felicitaciones. Cada sección de estas contará con más de 70 audiciones. Oh, sí. Lo que da un poco a entender lo que puede llegar a durar este juego. No es un juego corto, obviamente, porque... A ver, nunca has entendido esta saga Brain Training como un juego que la primera vez que te lo pases... Pasar, entre comillas. Entre comillas. Lo relativo. Sino que se trata de un juego que poco a poco tienes que ir mejorando, ¿no? Sí, sí, claro. Cuando te lo vayas pasando, irás aprendiendo más, irás haciendo mejor las cosas, etcétera, etcétera. Sí, lo he dicho. Más que un juego, es un programa que con un ritmo continuo tienes que ir aprendiendo, tienes que seguir un ritmo diario y es claro, una tabla de ejercicio. Sí, por supuesto. Y conforme vayamos avanzando podremos ir desbloqueando minijuegos que irán rompiendo un poco la dinámica, quizá a veces un poco monótona. Repetitiva, monótona, y que estará ahí jugando en el limbo entre el entretenimiento y el aprendizaje, algo que irá pues haciendo más llevadero, ¿no? El aprender el inglés. El paso de hacer ejercicios. También tendremos que poner a prueba nuestra pronunciación en uno de estos minijuegos. Pondremos también a prueba nuestra habilidad haciendo crucigramas. Oh, sí. O hasta carreras. El personaje que vaya transcribiendo palabras más rápido irá a la cabeza, ¿no? Uh-huh. Minijuegos divertidos para además, ir haciendo el los tema minijuegos más llevadero. Con una sola tarjeta podemos jugar a 8 jugadores. Uh-huh. Esto confirmado. ¿Y qué más? Novedad respecto a Brain Training, modo multijugador. Eso mismo. Ahí vamos. Efectivamente. Transcripción más rápida. Ganan más. Que son poquitos juegos, eso sí que es verdad. Minijuegos. Bueno, pero esto es una novedad porque claro, Brain Training pues no lo llevaba. Lo dicho, lo más importante de esta saga de juegos es la interfaz, ¿no? En la curva de aprendizaje puede situarse alrededor de los 5 minutos. O sea, nada. Como que no existe curva de aprendizaje. Decir que, claro, al ser un interfaz tan sencillo, tampoco se puede permitir grandes lujos en cuanto a lo vistoso, ¿no? Sí, claro, por eso este análisis lo estamos haciendo de una manera un poco más especial. No se puede analizar Brain Training como ni, un... Ni de gráficos, ni de música, ni de argumento, obviamente. No tiene. Es que no lo vamos ni siquiera ni a puntuar. Claro. Aquí, a que le interese aprender más inglés o hacer ejercicios mentales con Brain Training, él sabrá. 30 en un juego, efectivamente, 30 euros es quizá una de las notas que hay que... Pues resaltar, ¿no? Sí. Luego, decir que en un juego donde la transcripción y la pronunciación es importante, obviamente el audio, que es un papel muy relevante, y es que aquí me tienes que echar una mano porque yo no sé qué quiere decir que se comprima en formato MMC. ¿Tú lo sabes? No. Bueno, genial. Pues 100 frases van a venir comprimidas, ¿no? Es algo, pues. Creo que estas frases MMC es uno de esos sistemas que sirven para. Hacer frases, ¿no? Para que el engine entienda las frases. Sí, algo parecido que la... Lo del Tokimeki Memorial. A mí me suena algo de multimedia compilation. Una compilación multimedia, pero no tengo ni idea. Sí, puede ser, en todo caso... A mí me suena que es una de las técnicas como la del Tokimeki Memorial. En todo caso, el apartado sonoro de este juego es excelente, claro. Vamos a ver si tienen que poner frases perfectamente entendibles. Sí. Pues no nos podremos quejar. Si alguna vez no le podremos echar la culpa a la DS, porque se escuchará de maravilla, se escuche de maravilla toda aquella gente que ya lo tenga en sus manos, el English Training. Luego, lo que quería comentar antes, lo que he comentado un poco por encima, y es que la mejora en este tipo de juegos se va a notar poco a poco. No es un juego normal en ese sentido. Poco a poco iremos mejorando y se notará. Como, claro, también entra el factor de que alguna frase estará repetida y ya te la sabrás. Pero poco a poco, otro factor importante de este juego es que aprendas inglés. Por lo tanto, es una dinámica, ¿no?, de ir aprendiendo poco a poco Sí. Que se entiende perfectamente y me estoy repitiendo. Efectivamente. Progresivamente iremos aprendiendo, básicamente. Efectivamente, luego cuando tú acabes el examen te explicarán en un completo gráfico lo que fallas, en lo que deberías mejorar. Como has mejorado en tu anterior examen. Efectivamente, es un juego pues muy recomendable para este nuevo tipo de gente que se tiene que acercar un poquito más a las consolas, que no muerden. Sí, por supuesto. Va a ayudar a que mucha gente diga, anda, una DS. A mí me ha impresionado Aprende inglés con Nintendo DS. A mí me ha impresionado mucho el hecho de ir muchas veces por el tren, metro y tal, y ver gente con estos juegos, 40 años o algo así, jugando a Brain Training. Sí, a un Toad Generation, que realmente sirven para eso, ¿no? Estos Toad Generation. Pero no me deja de impactar el hecho de... Claro, por supuesto, ahí Nintendo ha triunfado, eso está claro. Desde luego. Efectivamente, y como error podríamos decir, bueno, porque siempre hay que buscarle luego 5 pies al gato, y es que... ¿5 pies al gato? Sí. 3 pies al gato. Yo es que como no me sé estos refranes... Yo nunca lo he entendido. Tampoco. No le busquen los 3 pies al gato. Bueno, sigue. Vale. ¿Qué juego podría ser más largo? Claro. Aún así doblan duración a Brain Training, que fue el primero de toda esta saga, pero hay que elogiar que lo han doblado al castellano, es un trabajo. Traducido. Lo han traducido al castellano, es un trabajo. Y, en fin, recomendamos todo este juego tanto por su precio, por su forma de aprender inglés novedosa y por... A todo el mundo que guste los juegos didácticos. Sí, desde luego. Lo dicho. 30 euros. Sin nota. Porque sin no nota. Le hace falta este juego. Quien lo quiera, que se lo compre, básicamente. ¿Queréis? Y los otros no. Es algo que se pueda puntuar. Claro, no, es que es algo que, bueno, son unos ejercicios. Y quien quiera aprender inglés, mejorar su inglés, pues aquí lo tenéis. ¿Para cuándo un Japan Training? Oh, sí, eso sería un gran punto. A saber cuándo Nintendo se digna. En fin, pasamos ya por fin al retroanálisis. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. Puro, Uno. Hoy está el chache que habla antes de... Podrías avisar antes de poner el pirulito rojo. Si te lo estábamos juro. Avisando. Ah, te lo juro. Bueno, pues ¿qué nos jura, chache? Que vaya tela como no se grabe. Madre mía. Perdón. Quedan 7 minutos de programa. Vamos 7 minutos. A hacer un repasito a este juego. Vamos a dedicar a este The Simpsons Arcade, un recreativo del año 91, el año que salió Los Simpsons. Y por tanto, el primer juego de la saga Simpson. Sí. Porque ya es una saga. Sí, por supuesto, pues hay bastantes juegos, entre ellos ese penoso Wesley Simpson. ¿Cómo olvidarlo? En fin, The Simpsons, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con una cabinet, un arcade, porque este es una máquina recreativa, no es ninguna consola. Salió en algunos PCs. Yo lo jugué en PC este juego. Yo no me acuerdo haberlo jugado. Sí, yo lo jugué en PC, estoy seguro. Entonces, este juego salió en recreativa para el año 91 y nos encontrábamos con una de esas cabinet tan queridas de Konami, de 4 jugadores. Un beat'em up, que suena raro, ¿eh? Un beat'em up de los Simpsons. Sí, la verdad es que suena raro, un juego de... La mosca de la radio. Patapam. Tú contra el barrio de los Simpsons. Impresionante, la verdad. Basado claramente en ese... Las Tortugas Ninja de Konami también. Maravilloso. Y... ¿El enemigo final es Ned Flanders? No es Bart. Claro. Por supuesto. Explicaremos un poco de la cutre historia de este juego. Y es que Nos encontramos a los Simpson paseando por la calle, cuando Smithers sale corriendo de una puerta con un diamante en mano y unas bombas en la otra, las va lanzando y se tropieza con Homer, que sostiene a Maggie, y Maggie sale volando por los aires y el diamante de Smithers también. Entonces el diamante cae en la boca de Maggie, lo usa como chupete, y Smithers, al ver a Maggie y el chupete juntos, rapta a Maggie. Nuestro objetivo, llevar a Max, llevar y a no Homer. Es más fácil quitarle la joya de la boca. No, amigo, no habría si juego. No habría juego, chacho, aquí se tiene que complicar absurdamente. Nuestro objetivo es el siguiente: llevar a Homer, a Bart, a Marge y a Lisa en un periplo por Springfield para rescatar a Maggie y saber qué demonios es ese diamante. Un control muy simple, dos botones, salto y puño. Pero decir que los personajes entre sí, como gran novedad, entre comillas, tenían compatibilidades. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Homer y Marge, si los juntabas a los dos personajes juntos, hacían una especie de pelota y entonces podías avanzar con ellos haciendo una pelota, ¿vale? Entonces ibas arrasando con los enemigos. Y Bart y Lisa pueden agarrarse de la mano y también ir arrasando con los enemigos. Si juntamos a los cuatro, hacen una especie de tótem. Sí. Y entonces tienen ataques especiales y demás. Un juego, a diferencia de los juegos de Capcom Beat'em Up, que se basaban más en esas especies de combos primitivos, de sí, puño. Y después venía el ataque especial que lo lanzaba al suelo. No, aquí tenemos solo dos hits. Algunas variaciones si movemos el stick de izquierda a derecha. En el salto, si presionamos abajo puño, también cambia la animación. Pero básicamente el daño casi siempre es el mismo. Sí. Y no suele funcionar por barra de vida, funciona por hits. Es decir, que si tú das tantos golpes a un personaje, lo matarás. No depende de lo fuerte que le des o lo flojo que le des. Gráficos, excelentes. Sí, la verdad es que era esa época donde las recreativas no tenían comparación con las consolas. Sabes que si querías jugar a un gran juego, tenías que irte a la recreativa porque en tu Super Nintendo, Mega Drive, lo que sea, no lo ibas a encontrar. Como ejemplo, Street Fighter 2. Efectivamente. Street Fighter 2 en recreativa no tenía nada que ver con la versión de Super Nintendo. Y eso es tan simple como bajarte el MAME, bajarte el ZNES y comprobarlo por tus propios ojos. Sí, claro. Porque no había color entre la una y la otra. ¿Grandes adaptaciones? Sí. Pero ojo, no es lo mismo. Entonces, los gráficos, lo he dicho, plasmarán perfectamente los ambientes de Springfield, pero recordar, sobre todo recordar, que al basarse en la primera temporada de Los Simpsons, veremos cosas que no encajan demasiado con lo que estamos viendo ahora en Los Simpsons. Por ejemplo, el bar de Moe está en un sótano. Sí. ¿Sabes? O sea, son cosas que, claro, que, a ver, era la primera temporada de Los Simpsons y las cosas iban como iban, ¿no? No se había sentado todavía la serie. Entonces nos encontramos algunos fallitos que obviamente hay que comprender y perdonar. Bueno, creo que ahora están poniendo en Antena 3 la de los Simpsons, la antigua. La primera temporada, sí. Exactamente. Así que si queréis aprovechar ahora, veremos a ese Barney, que no se le diferenciaba la cara del pelo. Sí, es muy el Smithers negro. Sí. Smithers negro, no, en este caso es blanco, pero sí. Bueno, amarillo. Sí, bueno. Amarillo. ¿Qué serie, aparte de...? Bueno, ¿qué serie se ha repetido más que los Simpsons en Antena 3? Yo creo que ninguna ya, Pocas. Yo no creo que ya ninguna se haya repetido más. Pocas, Verano Azul no supera. No, Pip. No. ¿Cómo se llamaba esta? Punky Brewster. Esa se ha repetido más que los Simpsons. Se ha repetido y estoy mucho. Seguro. Hombre, Yo creo que no. ¿Eh? Yo creo que no. Sí. Como últimos apuntes de este gran arcade de Simpsons. ¿Cuántas veces habremos visto el capítulo de la niñera? Oh, muchas. Bastantes. Acabo con el análisis diciendo eso, ¿no? Que visitaremos grandes puntos de Springfield, como es las calles de Springfield, Krusty Land, el bar de Moe, cementerio, ascensores. El colegio no lo visitamos. Oh. El país de los sueños, la central nuclear, como último nivel. Increíble, increíble. La verdad es que es muy fiel a la serie. Voy a matar a Moe. No tiene mucho que ver, pero como bien sabe Homer, es un gran juego. Hombre, sí que tiene que ver, es Homer. No, digo mi Wii, he dicho sí. Wii. Ah, vale. Entonces eso, básicamente lo dicho, ¿no? Veáis este juego como un Simpsons actual, miradlo como un Simpsons retro y un gran juego muy a tener en cuenta que ojalá lo reeditaran en alguna de estas... Konami Classics o cualquier cosa, porque la verdad es que es un juego que pasó totalmente inadvertido y que la gente que lo vimos en aquella época nos encantó. Última cosa que voy a decir de The Simpsons, y es que cuando eliges personaje, hay un truco que estaba en la recreativa, que lo recordaré toda mi vida, que si tú presionabas el botón de un player tantas veces como quisieras, y no tenías tiempo límite, lo podías apretar todas las veces que quisieras, tenías tantas vidas como veces habías apretado. ¿Qué quiere decir esto? Podías tener... El bucazo. 2000 vidas. Más que bucazo, yo creo que está hecho a posta, pero vaya tela, ¿eh? Hombre, eso es un truco. Empezó una partida, pero no caes, partida, no caes. Partida con 17 vidas. Adelante, 25 pelas, 17 vidas. Maravilloso. Cuando las recreativas costaban 25 pesetas. Sí, no hace tanto, ¿eh? Por eso. No. Qué lástima, qué lástima. En fin, acabamos este análisis. Le vamos a cascar un 4 sobre 5 a este juegazo. Es que ni nos acordamos ya. Sí, sí. Y nos vamos a despedir. Porque esperemos que se haya grabado este programa. Calla, calla, que estoy nerviosísimo. Pues bueno, Chache, buenas noches. Hola, buenas noches. Cris, buenas noches. Buenas noches. Edu, buenas noches. Buenas noches. Nuestro fan que ha hablado. Buenas noches. Oh, sí. El Chocobillo, que ya está durmiendo, y el perrito de Snake, que está también por ahí. No, no está durmiendo. Viene aquí, perrito, perrito. Y Choco tampoco. ¡Casco! Bueno, pues nada, buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Esto ha sido Arcadia Gamers.